Hola, hola, hola, buenas, muy buenas, bienvenidos a la 21ª edición de Confesiones de un Pero jugador. Bueno, ¿me quieres dejar? Qué fuerte me parece. Lo primero es lo primero. Lo primero es brindar con nuestros queridos oyentes una semana más. Por soportarnos y seguir con nosotros. Pues sí, yo soy Ravenflow. Y yo soy Pedro, Pedro, como mi apellido. Bueno, Pedro. Pedro Auditore. Estoy hasta las narices ya de escuchar, de oíros hablar de Assassin's Creed. ¿Qué pasa con esto ya? Pues la verdad es que dentro de la comunidad de confesores hay un núcleo bastante fuerte de seguidores, admiradores, fans del Assassin's Creed. Y la verdad es que dentro del foro, de una forma totalmente aleatoria y no premeditada, nos hemos ido juntando y la comunidad está creciendo y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho, tanto el juego como la vida fuera del bueno, juego. Bueno, pues yo, por la salud mental del resto de personas que verdaderamente permanecemos atónitos viendo vuestros delirios, te propongo que esta locura no se extienda más allá de este año. Que a partir de 2011 demos un paso adelante y ya cambiemos un poquito de tema y no tal. No sé, no sé. Las cosas se viven, se sienten, no podemos madre reprimirnos. Mía. Este programa va sobre la libertad de expresión, decir lo que te gusta, lo que te divierte. Y el Assassin's es algo que nos está divirtiendo. Por cierto, Pablo, dime. ¿Tú sabes que hoy te vas a llevar Assassin's Creed 2? Venga, yo me lo llevo. Así que lo que no sé es cuándo lo podré probar, porque últimamente tengo mucho trabajo. Fíjate si tengo trabajo, que hasta me traigo el trabajo a Confesiones de un Jugador. Sí, además de verdad. Cuando este programa se publique, ya habrá pasado el 3 de diciembre, pero el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Confesiones de un Jugador nos gusta la fiesta, nos gusta la diversión, por supuesto, pero siempre el programa inició también su andadura con la intención de dar una visión alternativa de lo que es el mundo de los videojuegos. No siempre, pero la visión que tiene cada persona. La cosa es que un grupo de chicos y chicas con discapacidad intelectual, ya crecidito, en torno a los 20 años, nos van a contar su hábito, pues, de juego. Si tienen consolas, si no tienen, qué juegos les gustan, qué juegos no les gustan. Y quizás este segmento va a abrir los ojos a más de uno de estos que decimos muchas veces, y yo incluido, porque hay veces que uno ve un juego y dice, madre mía, ¿quién jugará esto? ¿Esto qué es? Y a lo mejor descubrimos que hay gente que esos juegos los valora y hay gente que no le gustan, ¿sabes? Entonces, os propongo que luego más adelante escuchéis un poco esta pequeña sesión, esta pequeña jam session. Bueno, jam session en realidad es todo, todo confesiones. ¿Qué más tenemos para hoy? Pues vale, aparte de el especial de síndrome de Down de los chicos de Asido, vamos a tener un análisis del beta de Killzone de nuestro amigo Draco. También vamos a tener una nueva sección, aunque realmente no es nueva. Sí que es nueva. Es nueva, que se llama Mi vida en rosa. Mi vida en rosa. Por favor. Eso suena bien. Eso suena bien. Sorpresa, ya veréis lo que es. Y también, como briconsejo de esta semana, vamos a tener la emisora de Confesiones de un Jugador. No sé si lo sabéis, pero ya estamos con una emisora en internet. Prácticamente, ¿cuántas horas al día se está retransmitiendo? Pues no, se suele empezar en torno a las 11 y acaba a veces a las 12, otras veces a la 1, a las 2. Es decir, que podemos decir que nuestras 12 horas de emisión, no solo con nuestro programa, sino con otros muchos que ya se hablará en el momento del preconsejo. Bueno, pero todo esto está genial. Sin embargo, hay un momento del programa ¡tarán! En el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, ¿qué está bebiendo? Por vale. Supuesto. Pues mira, yo ahora mismo. Y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Me toca. Bueno, productor, hoy estás de productor. ¿Me traes una cerveza, por favor? Porque esto no puede ser que tú estés bebiendo. ¿Qué cerveza quieres? Una cerveza negra, por favor. Ok. Pues la, si... Hoy hemos vuelto al solo micrófono por cuestiones logísticas. Perdonadme porque se va a oír una silla. Pero qué bestia, chacho, no me destroces la pared, será cabrón. Ah, lo siento. Entonces, bueno, como ya habéis oído, voy a beber una cerveza negra. Una Mount negra, está muy rica, sabor tostado. Perdón. A ver, ya estoy de vuelta. De cervecita así... A ver, esto es tipo Pilsen, aunque sea negra no es Stout, que es la típica Guinness y eso, que está genial. Sin embargo, esto es una cervecita que a 0,60, 0,65 te da un sabor bueno, pura regaliz, ahí su toquecito tostado... Y que está buenísima. Está muy rica, si no, no lo hubiera comprado. Yo soy muy fan. Hoy, por cierto, estamos en los estudios de Ronda Sur. Ahí va. Muchas thank you. ¿Te traigo un vaso? No, no hace falta. Entonces... Modérate, Pablo. Pablo, si tú tienes la tuya que no te la has acabado. Es que me iba a abrir otra. Bueno, mis 15 segundos. Bebiendo, como ya sabéis, mi Mount negra. Va por ustedes, oyentes. Música. ¿Qué he escuchado esta semana? Pues esta semana he pegado un giro radical. Ajá. Y después de haber estado escuchando la semana pasada a Los Planetas, que no sé si has llegado a escuchar el disco como prometiste. No he tenido tiempo, Pedro. Pues he pasado a escuchar a Placebo. Placebo es un grupo de rock que me gusta bastante, pero después de la decepción que me llevé con ellos el año pasado, ajá, tuve el detalle y los cojones de irme a verlos a Cartagena. Es un Cartagena, para el que no sea de la zona... Son unos 45 minutos de la ciudad de Murcia. Es un pueblo que hay aquí en la región de Murcia. Ah, sí, sí, sí. Y fui a ver a Los Placebo. Pero no estaban contentos con el sonido y cancelaron el concierto. La cosa es que parece ser que hay otros rumores que indican que esta gente, en la sexta canción, pararon porque estaban muy enfadados y tenían el orgullo muy dolido porque tocaron antes que Amaral. No lo sé, a mí me dijeron que fue por problemas técnicos, pero a saber. Eso la organización de la MTV lo tendría que haber llevado. La cosa es que esta gentuza paró el concierto, nos dejaron a todos con la gana y tuvo que venir Amaral a levantar a la peña. A salvar la noche, porque sí, la salvó. No, y hizo un conciertazo Amaral, a mí me gustó mucho. Y bueno, prosiguiendo con lo que interesa, vamos con los videojuegos. ¿A qué he jugado esta semana? Esa voz me recuerda a la del petardo este del Meri Podcast. No me jodas. Pues nada, nada que ver con él. No. Te lo aseguro. Tú eres más guapo. Bueno, los cojones. Anyway. No te lo he visto. Listen to me, Pablo. Shut the fuck up and let me talk. He estado jugando. Ya por fin he terminado. Me he sacado mi Platinum de Master Assassins en Assassin's Creed 2. ¡Por fin tengo mi platino! Esta semana, a ratitos, me he dedicado a recoger las plumas que me quedaban. Pedro, tienes este mes para seguir torturándonos con esto. No, no, no. En 2011, vida nueva. Te voy a decir una cosa, no voy a hablar más de Assassin's Creed 2. Pero ahora de adelante haré el análisis del 1 cuando lo juegue, haré el análisis de la hermandad cuando sí, lo juegue. Aprovecha el mes. Solo diré eso. Enhorabuena por tu platino, porque este es uno de esos platinos que hay que currarse, no como el de lluvia de albóndigas, por ejemplo. No tiene nada que ver. Vaya, gracias por la aclaración. No tiene nada que ver. Pero bueno, como ya he dicho en muchas ocasiones, un juegazo. Incluso cogiendo las plumas me he entretenido muchísimo, descubriendo los rincones de Venecia, de Florencia. Y de verdad, cuando vaya a Italia... Y ve a Florencia, ve a Venecia. Va a intentar subirte por las paredes. Voy a tener otra visión. Son ya para mí como lugares conocidos, familiares, de verdad. Y es que está muy bien lo que son los gráficos y cómo han hecho la descripción de los lugares. Wow. Oye, ¿has escuchado la reseña que hizo el Chicho para el programa y eso? Sí, claro. Bueno, supongo... Yo es que escuchándolo me entraron ganas de jugar. Vamos a ver, el maestro Chicho es una máquina, ha hecho una reseña de un par de cojones, entonces, es decir, yo nunca llegaría al análisis que él ha hecho en mi vida, porque no estoy a su nivel, entonces, bueno. No. Soy personas diferentes. Totalmente diferente. Entonces, yo puedo hablar mucho, soy muy descriptivo. Me lo he pasado de puta madre, fíjate qué gráficos para la ciudad de verdad, pero no entro en los detalles de si puedes entrar a un sitio en el caballo o no, si puedes, hay esto mejor que el otro, porque no llego a ese punto de analítica. Él es el maestro de los maestros, el maestro Chicho. Pedro, yo es que cuando estaba escuchando eso, no quiero ser demasiado gráfico, pero es que te imaginaba masturbándote escuchándolo. Lo siento, no. No me he masturbado. Oh, me siento muy aliviado. Entonces, recogí mis plumitas, me puse la capa, oh, Auditore, mi capa de Pedro Auditore, que para los que habéis jugado el juego sabéis que te hace ser Notorious. Notorious es en que en cuanto entras en una ciudad con ella, le llaman la atención a los guardias y van a por ti. Vaya, eso es lo típico que uno desea cuando es un asesino que tiene que cometer asesinatos en silencio. Entonces, a pesar de eso, me cogí mi Travel Club, la tarjeta, me viajé rápidamente y, señores, conseguí el platino. Bueno, vamos a dejar Assassin's Creed 2. Tengo que decir que esta semana, hoy precisamente, he descubierto que en el Facebook hay un juego del Assassin's Creed. Sí, yo lo he probado. ¿Y qué tal está? Pues ahora después hablaré. Vale. Y empezaré a jugarlo, si no esta tarde, mañana, porque me interesa mientras que me llega la hermandad, que me está tardando mucho el correo. Lo voy a probar. Bueno, esta semana, anecdóticamente, no he tocado ningún juego de iPhone. Vaya. Sino que me he centrado en PlayStation 3. Y he jugado a dos juegos más. A ver. Dos descargables. Sorpréndenos. A ver. Uno se llama Uno. ¿Uno? Sí, Uno. Como dicen en el juego. Uno. Esto está hecho por Game Love, que son los ¿plagiadores? Me encantó, como lo dijo Antonio, los Palomir juegos de los videojuegos. Entonces, la verdad es que los tíos hacen juegos muy chulos. A mí me gustan. Sí, sí. Bueno, a ver, cuéntame cosas sobre Uno. Porque Uno. Hay gente... Mira, te lo voy a explicar tan fácil Espera. Es que hay una cosa que debo aclarar. A veces la gente se sorprende cuando digo que yo no he visto Padre de Familia, que no he visto Harry Potter. Hay cosas que es que de verdad la omito de mi vida. A ver. Porque no he coincidido o porque no me han interesado. Vale. Uno es una de esas cosas. Vale. Pues no tengo ni idea. Te voy a hacer una cosa. Como si no supiese. Uno. Venga. Es simple y llanamente un juego de cartas multijugador. Baraja, ¿de acuerdo? La americana de póker, ¿vale? Ajá. No es de póker, pero bueno. Es su baraja con cuatro colores, sus comodines, ¿de acuerdo? Entonces. Vale, es una analogía, ¿no? Sí, para que tú lo entiendas. Okay. Ahora, te voy a decir un juego español. ¿Tú has jugado al burro? No. ¡No! ¡Hostia bendita! Señores oyentes, el juego de Uno es igual que el burro. Entonces, ¿Es verdad? ¿En qué consiste Uno? Son varios jugadores, ¿de acuerdo? Si uno tira un 2, el otro tiene que echar un 2 o del mismo palo. Si uno tira un 10, el otro tiene que echar un 10. Y gana el que se queda sin carta. O del mismo palo. Y gana el que se queda sin carta. Hay una carta para cambiar de sentido. Hay una carta para saltar y que no juegues en la siguiente ronda y pasa el siguiente jugador. Uh-huh. Hay una carta para que te chupas 4. Hay una carta para que te chupas 2. ¿A ti cuántas te gustan? Joder, a mí me gusta que me las chupen, pero vamos, todas las veces que puedan. Entonces, es el juego de cartas del burro de toda la vida, pero se llama Uno. Uno. Entonces, en vez de decir burro cuando te queda una, aquí en la Play 3 tienes que decir uno. Le das al triángulo y es uno. Okay, entonces tiras la penúltima carta. ¿Tiene modo online? Tiene modo online y modo local. ¿Lo has probado? He probado el local. Anoche, por cierto, me puse así. Bueno, voy a ver de qué va esto. Joder, y me tiré una horica jugando a las cartas. Esto debemos aclarar que el otro día vimos que en la Store americana han puesto el juego de oferta a 99 centavos. A ver, por 99 centavos, bajárolo. Bajárolo. Claro, yo tenía un poquito de dinero, me quedaba un dólar con 0,7. Lo compré y dije, oye Pedro, bájatelo, échale un ojo. Yo lo tengo ahí bajado, ya lo probaré en algún momento de mi vida. Pero pues yo te digo una cosa. Es que ese precio, por Dios. Es que es entretenido. Es entretenido. Ahora mismo estoy jugando en local y después jugaré online con gente de verdad, porque claro, yo soy más inteligente que el ordenador, las cosas como sea. Okay. Pero ya, comparado con otros jugadores, veremos a ver. ¿A nivel de trofeos lo has llegado a mirar o algo? Sí, tiene como 6-7 trofeos en local y otros 5-6... ¿Fáciles o difíciles? Fáciles, fáciles. Muy fáciles. Okay. Según vas jugando, lo vas sacando. Bien. La verdad es que como yo juego toda mi vida al burro, pues me resultaba muy fácil jugar y sabes qué carta... No solo eres un maestro asesino, sino que eres un maestro del burro. Del burro y otras muchas cosas que no vamos a mencionar. Entonces, realmente es un juego bastante majo, por lo que vale, por Dios bendito, un dólar, que ni para pipas te da. Merece la pena. Meteros en la store de los United States of America y bajaros Uno. Allí le llaman Uno. Vale, y por último, he estado jugando un clásico, tío. Oye, una cosa, perdona. Dime. Es que estaba ahí yo pensando, esto... ¿Es que tú piensas? Creo que cuesta, sí, a veces. Creo, en la store europea, cuesta 4 euros, no sé si es 4 o 5. ¿A ese precio? Me hace dudar, ¿sabes? A ver, es un juego que yo sé que lo voy a jugar, me voy a sacar los trofeos porque... me divierto jugando y luego quizás no juegue más. Hay otros juegos que me aportarían más. Yo hasta 2-3 euros y pagaría. Ok. Venga, continúa, por favor. Pues ahora, el último juego que he jugado en PlayStation 3 ha sido Lara Croft and the Guardian of Light. There you go, mother tracker. Mother tracker, motherfucker. Lara Croft es una tía con unas tetazas imponentes que... Joder, hasta yo la miro y digo, joder, qué teta tiene la hija de puta. Y esas caderas que le han hecho... ¿A qué te refieres con hasta tú la miras? No entiendo nada. Hasta, porque yo la miro... Es que... porque yo la miro y automáticamente... Y porque, vamos a ver, yo no, un muñeco normalmente no te cita. Pero tú ves a Lara y dices, oye, es que está potente. A mí las muñecas me citan desde que existe Barbie, desde la tipa esa de Cool World, por ejemplo... Bueno, Lara Croft con esos pantaloncicos ajustados, que no salen los pelos del coño porque no se los han pintado, con esa personalidad que tiene, dice, joder, este juego tiene que estar bien. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Y es que, déjame, venga, pregunta. Nada. Mi sorpresa fue, yo el primer juego que jugué de Lara Croft fue el Underworld. Claro, el Underworld es en tercera persona. ¿Pues es el primero que jugaste? De Lara Croft, sí. ¿Tú no sabes? ¿Tú la has jugado al Tomb Raider 1? No. Fue el Underworld. Entonces, me acostumbré a un juego en tercera persona, no con unos gráficos muy potentes, porque ese juego, Mapbooks, que tiene ese juego, no encontré uno en mi puta vida. Porque no has jugado al Stranglehold. Pero ese era impresionante. Cada 2x3 me quedaba así, con la tía abierta, de pata, así rozándose con una roca que no podía salir. Y decía, pero hostia, si es que no se ve un pijo. Pero bueno, me acostumbré a un tercer jugador, en tercera persona en el Underworld. Entonces, cuando puse este y me di cuenta que es como mucho más arcade, ajá, dije, hostia, este enfoque es totalmente nuevo. Entonces, me ha gustado mucho cuando empieza porque juega mucho con lo que es la imagen de cómic, con lo que es luego la imagen de videojuego. Entonces, te puedes ver las típicas viñetas de cómic cuando conoce al negro calvo. Yo ni lo he probado. Pero te cuento, es tipo cartoon, sí, es para jugar en cooperativo, que está en la parte multijugador. Ajá. Y nada, entonces, es curioso porque lo juegas el juego desde la parte cenital, es decir, desde arriba. Entonces tú desde arriba mueves a Lara, vas... De verdad, coño, le vas viendo el canalillo. ¿Tú sabes por qué se llama el canalillo? ¿Por qué? Porque es donde los tíos se dan palillo. Le vas viendo el canalillo a la Lara durante todo el juego y ya te digo, desde arriba. Entonces, está chulo. Es decir, teniendo en cuenta los años que tiene el juego, está bastante bien, es entretenido. Pero el juego está desarrollado este año. Estará este año, pero para mí la técnica y metodología de juego para mí es ya arcade. Ok. ¿Sabes lo que te digo? No es como... Sí, vamos, la perspectiva cenital no la he inventado esto. No es primera persona ni tercera. Aquí se va saltando como en los otros. Sí, tienes que pegar tus saltos, tirar tus lanzas para poder saltar a un nivel superior, tienes tu ganchito para engancharte a las anillas. Bueno, otra cosa importante. A ver, yo jugué al Tomb Raider Legend, creo. Ese es el último que jugué. Y me pareció difícil. me pareció tan difícil que hacía falta una guía para saber cuál era el siguiente movimiento, porque no tenía ni idea de qué hacer. Este, de momento, es llevable. Se puede jugar. Ahora, cuando llegas, tienes parte donde tienen misiones secundarias. Entonces, en las misiones secundarias te dice, entra en este templo y tienes que coger X cosas. Hostia, hay veces que no hay cojones a decir, ¿cómo coño lo hago? Y ves, eso sí, pero lo que es para la historia principal, ir avanzando, de momento bien. El tema, ¿tiene un componente shooter más pronunciado o no? Yo de momento no he tirado ni una bala. Tengo mis pistolicas, pero me gusta más tirar lo que es las lanzas y los... Pero no es shooter, no, para nada, cero. ¿Sabes? Si algún día hiciesen muñequitos de confesiones de un jugador y hubiese uno mío, una de las frases que diría el muñequito es, ¿cuánto tiempo has jugado? Pues habré jugado una hora, más o menos. Ok. ¿Te has pasado alguna pantalla ya? Sí, hombre, claro. Obviamente. Solo falta que estuviera la pantalla de inicio. Selecciona multijugador o en solitario. ¿El multijugador tiene online o es local? Es online. El primer día lo puse en multijugador porque hay un trofeo de plata, manda cuyons. ¿De plata? De plata. Pues espera, eso hay que sacárselo. Empezar una partida multijugador, pues nada, yo la empecé, me saqué mi trofeo de plata. ¿Sabes lo más paradójico de esto? Y yo dije, pero es que no me lo puedo creer que te den uno de plata por esto. ¿Sabes lo más paradójico de esto? Que el modo multijugador, tanto online como local y tal, lo sacaron con parche. Tú imagínate, esto salió a finales de septiembre, imagínate comprarlo y decir, uy, teléfono, ¿será nuestro colaborador Salva? Posiblemente. Pues, sigue, yo sigo hablando, tú coge el teléfono, Salva Spin como... Efectivamente Salva Spin. Chacho, teléfono. Salva, como siempre, llega tarde a las grabaciones, es un desastre el hombre, es un desastre. La verdad es que 21 campana. ¿Sabéis lo que os digo? Voy a hacer una pequeña pausa porque me ha descentrado todo esto. Estaba yo hablando de mi Lara, de su canalillo y toda la hostia, y se han puesto aquí con la llamada y no sé ya ni de lo que hablo. Stop. Mira, ¿sabes lo que te digo? Estoy hasta los cojones. Se han acabado mis 15 segundos de gloria. Ale, cortinilla. Tin, ton, tin. Tin, ton, tin. Bueno, llegó el momento de los 15 segundos de gloria de Salva Spin. Muy buena, Salva. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a los escuchantes. Eso está plagiado del anterior programa. Eso lo dije yo y se me criticó, así que tú di lo que te dé la gana. Yo soy un casual hablador, se llama esto. Ajá, ¿cómo es? Speaker. Casual speaker, mate. Yes, pues mi 15 segundos. Vamos a ver. Estoy un poco mocoso, así que no sé si se me entenderá bien. El tema de dormir con el culo al aire es lo que tiene. Hostia, qué fuerte. ¿Y eso? Cuenta. Pues te duermes con el culo al aire. No, no. Pero, ¿con quién estabas? Ah, pues eso ya son cosas mías. Pero bueno, te da una pista, el color, rubia, morena... Ah, pues... bastante morena, pero hay algunos trozos que son rubios. No jodas. A ver, sí, oye, porque es que de entre Pablo masturbándose con la Barbie, rozándose con la muñeca antes. La Barbie era de carne y hueso, déjame que aclare. Ya, ahora se echa atrás. Y ahora tú, con los pelitos rubios, pero el Chumi normalmente es más oscurico, no sé. Sí, pero con Jonguera ahora ya nunca se sabe, ¿no? Muy bien. Joder, y aparte de estar con los culos al aire y probar diferentes texturas de peluquero, sí. ¿Qué más has hecho esta semana? Pues trabajar mucho y jugar poco. Te digo. Oye, yo doy fe de que en el último programa que grabamos, el señor Spin estaba allí con su pedazo tableta y su ordenador pintando un puente. Raca, raca, raca, raca, que se tiró currando todo el programa. A ver qué quiere decir Pablo. Por cierto, Salva, que dijimos en el anterior programa que tú habías saludado al principio y nunca llegaste a saludar. ¿Qué pasó? Se quedó sin voz. Ah, pues estaba trabajando, working in the future of the comics. Oh, very good, very good. Muy bien, cuéntanos, Salva, esta semana, ¿qué has jugado? ¿A qué he jugado? Pues, como justamente un par de días antes de grabar esto, he terminado mi último trabajo, pues he dado tiempo para jugar a cosillas. Antes de eso, pues he echado unas partidillas en online en el Modern Warfare. El Black Ops. ¿Todavía no se la da a tu primo? Mi primo juega en mi consola. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Somos una familia muy, muy unida. Pues a eso he jugado un poquito. Bueno, se comentó el programa pasado que nos bajamos el Crazy Taxi, lo probé. Ha pasado el tiempo bastante para ese juego. Pero bueno, divertido. Cuéntame un poco más. Tengo también... Bueno, si me ha visto por internet es porque tengo otro primo que lo tengo como mi chino de los trofeos, que lo tengo jugando al Sonic Adventures. Oye, espérate. El Sonic Adventures, que es descargable, ¿qué tal está? Pues, hombre, está muy bien. Es de esos juegos de Sonic que merece la pena jugar. Incluso, o sea, el juego este salió en el 2000 o 1990 y mucho. Te lo digo porque una vez jugué yo un Sonic que me dejó Pablo. ¿Cómo se llamaba aquel Sonic que me dejaste, Pablo? Bueno, y era injugable. Sí. Era injugable. Era Sonic Unleashed, ¿no? Sí. Sonic Unleashed y era injugable. ¿Tú has jugado ese? No he llegado a jugar a ese. Ese es el de Sonic Hombre Lobo, ¿no? Sí, pues sí. No, eso lo he oído a hablar y mal de él. Y mal de... A mí, desde luego, no me convenció. Pues yo el Adventures 1 es de... O sea, está el Adventures 1 y el 2, de los que sacaron en Dreamcast. Y la verdad es que he jugado más al 1. O sea, teniendo los dos para Dreamcast, he jugado más al primero que al segundo. Y hay un par de pantallas que me encantan, como la del torbellino o el huracán, que están muy chulas. Más cosas, pues... ¿qué tengo por ahí? He jugado un poquito al Tekken 6 por internet. ¿Cómo no? ¿Tú jugabas de lucha? Sí, sí. Y hace tiempo que no jugaba, pero bueno, ahora, incluso con las manos frías ahora del invierno, está bien jugar de vez en cuando. Más cositas, y luego... ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues la cosa no ha quedado mal. No sé qué leche me ha pasado, que he dado más que he recibido. Así que estoy contento conmigo mismo. Oye, me he dado cuenta que tú eres una persona que disfruta con la violencia gratuita. Hombre, si no hay que pagar por ella, pues mejor, sí. No, pero es que lo peor es que te gastas el dinero y todo. En dar hostias. Pues, bueno, este juego la verdad es que tampoco es mío. Me lo han dejado, lo tengo ahí. Porque te he visto jugar al Street Fighter, sí, eres una... Es mío. Eres una puta máquina. Este no gasta dinero. El Tekken... Este no gasta dinero. Se lo gasta en BMW. Eso me han dicho, porque yo no te he visto, porque siempre ya nos vemos en una casa, tal, que tienen una mierda de coche así descapotable, de estos que pasas con él por la calle y te mira la gente y escupe y dices, joder, qué envidia. Hasta me cagan las palomas y todo. Joder, qué mala hostia, ¿no? pues sí, sí. Hombre, yo qué sé, uno pues tiene la consolilla y le van dejando juego, pues mira, pues eso que no tengo que ir al game a gastarme los 60 euracos. ¿Tú que 60 euracos por un juego? Me parece muy inteligente. Claro, yo ahí de un racaneo. Luego, cuando se muera la consola, pues me los compro a 5 euros. El otro día me compré un gran juego, el Unreal para... bueno, el Unreal 3 para Xbox... No, para Play 3. 8 euros ahí en el game, de segunda mano. Y 9,5. Y 9,5. Ahí para jugar online de puta madre. ¿Y el Unreal de qué va, para los que no se conocen? Unreal, pues es un first person shooter. Ajá. Y pero está enfocado completamente al online, ¿no? Es ahí todos contra todos, o por equipos, o lo que sea, pero es... Vamos, lo que a ti te gusta, todos contra todos. Vamos a machacarlo. Y este, bueno, no tiene trofeos, pero me encanta esa violencia gratuita. ¿Has dicho que no tiene? No tiene trofeos, ¿no? Sí, no, es verdad, sí que tiene, pero son muy, muy jodidos. O sea, así que es como si no los tuviera. y más cosas, al que me he puesto a jugar ahora, ¿cómo se llama este? Dead Rising 2. O dos. Hostia, lo tienes ya, cabrón. Me lo ha dejado mi primo. Pero qué fuerte lo tuyo. Y cuéntanos, cuéntanos. Pues la vez, bueno, he jugado poco, pero la verdad es que muy bien. La gente a la que tienes que salvar, los supervivientes, son como tenían que haber sido en el primer juego. Así que puedo decir, lo malo, el tema de que todavía sigue con el tema de grabar partida en los aseos. Y yo, como soy un chulito que me creo que con el nivel 5 ya soy Dios, pues esto de que dices, coño, voy a salvar al siguiente y luego guardo. Porque así, pues bueno, así no tengo que estar perdiendo tiempo ahí guardando. Y cuando vas a salvarlo, el siguiente es un psicópata que te mata, pues lógicamente, porque los psicópatas son más cabrones que un dolor. Y eso me ha pasado. Entonces, pues dices, a tomar por culo, ya jugaré cuando me vuelva a dar la vena. Y pues ahí estoy esperando aún que me dé la vena. Muy bien, entonces, aparte de shoot, de cargarte a la gente, de lucha para romper cuellos y cabezas, ¿qué más has jugado? Pues me parece que ya está. Sí, he jugado. Entonces estás desahogado, bueno, te has quedado a gusto. El otro día jugué al parchís, pero eso no creo que os interese. Pero, a ver, todo lo que sea correr con el dedo, una ficha, tal, siempre es interesante. Sí, pero es bueno, demasiado analógico para los tiempos en los que estamos. A ver, y a que te adivino qué tipo de música he escuchado hoy. Oye, madre mía, a ver. No puede ser. ¿Te lo adivino? A ver, venga. Intento Road Trip Music. Pues sí, pero me he puesto canciones nuevas. Toma ya, ¿qué canciones has incluido? El otro día estaba escuchando Game Over. Ajá. Y hablaron del Fallout New Vegas. Ajá. Y el grandioso Funspot pues puso grandes canciones de Frank Sinatra. Uh-huh. Y dije, coño, va a ser el momento de poner canciones de Frank Sinatra en la selección de Road Trip. Y me he puesto muy ahí bien, muy bien. Versiones que tiene de Blue Moon, tiene versión de Yesterday de los Beatles, tiene versiones de Mrs. Robinson, también hay una muy chula, y algunas cosillas ahí que suelen cantar más la gente de... O sea, los cantores jazz así más... o sea, el... No, jazz no. La música esta de... Nat King Cole y sí. Un poquito más. Es que no es blues, no es tampoco, o sea, es música suave, digamos, pero es más de gente negra, digamos, ¿no? Easy listening de rhythm and blues. Rhythm and blues, eso, justamente. Pues tiene así un versocita de estas que están muy, muy chulas. Muy bien, muy chulo. ¿Y qué estás bebiendo, tío? Bebiendo, pues ahora de momento nada, pero me voy a echar un poquito de agua. Va a ser el momento agua de... Del programa. Confesiones. Es el único pureta. No está meando en el váter, ¿eh? No está meando en el váter, está bebiendo agua. Y como bien le han enseñado, sin hacer ruido. Bueno... Te he enseñado a sorber. ¿Hay algo más que nos quieras contar en tus 15 segundos de gloria? Pues no lo sé. Creo que... Bueno, si no sale en el Cineclub de Confesiones, que esto ya ha salido cuando salga este programa, veo Bob Esponja en la película. Pero qué fuerte me parece. Os la recomiendo. Pues nada, Salva, muchas gracias por tus 15 segundos de gloria y, como siempre, metemos cortinilla. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. 15 segundos de gloria en los que puedo por fin presumir de haberme sacado el 100% de trofeos de Pac-Man Championship Edition. No estoy seguro de que en el último programa quedase claro que para mí es uno de los juegos descargables del año. ¿Cómo que no quedó claro? Pero tío, mira, ¿qué paliza con el Championship Edition? Creo que no lo he enfatizado lo suficiente. He jugado este juego de forma compulsiva hasta conseguir el 100% del trofeo. Lo cual, eres un trophy seeker. Pero de en Pac-Man. De verdad, ha sido una cosa... Los trofeos estos son más fáciles que los del Championship Edition original de la 360. Que me lo pasé como un enano... Aquí simplemente hay que dedicarles tiempo. Por cierto, ¿sabes que estoy por encima de ti en los trofeos? Me da igual. No te da igual. La verdad es que me da igual. Bueno. Salva, ¿qué tienes que aportar? Es una es decir, la leyenda de Ravenflow está cayendo. Pero que estoy en nivel 12. Tenemos varios oyentes que están en nivel 12, como Arzan, como Super Deimos incluso. Con todos los podcasts que escucha, supongo que escuchará mientras que juega y tal. Pero no me duele. Yo, sabiendo que he comprado juegos solamente por los trofeos, eso no es excusa. ¡Sí, señor! ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Hostia, qué corrida, tío! Pues bueno. Te están pidiendo banderillazo por todos lados. De todas formas, tú has gozado mucho con el Pac-Man. Sí, la verdad es que sí. Y lo recomiendo a cualquiera. Además, siempre defiendo una cosa, y una cosa que me ha gustado mucho, por ejemplo, en los juegos de Game Loft. Cuando un juego es bueno, te hacen una buena demo, nadie oculta nada. Aunque sea un juego de 0,79, de 10 euros, de lo que sea. Si el juego es bueno, hay una demo para que lo pruebe, te caliente y automáticamente te lo compre. Pac-Man es uno de esos juegos, tiene una demo. Bajadla, probadla. Si lo que habéis probado os gusta, lo que os vais a encontrar, os lo digo yo, es más de lo mismo. Es disfrutar como enano, como crío. Maravilloso. Si algún día hiciésemos premios de confesiones de un jugador, que eso no lo sé porque habría que currárselo, este sería uno de los que yo metería en la categoría de juego descargable. Oye, dentro del año. De poco llegan las Navidades, a lo mejor hacemos un especial Navidad. Podemos inventarnos algo si os apetece. Por cierto, yo que normalmente estoy en desacuerdo con Mr. Ravenflow, tengo que decir que el Pac-Man me ha gustado bastante. La verdad es que bastante adictivo y chulo. Ya hablé de él la semana pasada y puedo decir, sí, me ha gustado. Por una vez voy a estar con él. Bien. Salva, ¿tú qué tienes que decir con respecto a Pac-Man? Mientras que yo lo endiosaba en el programa pasado, tú permanecías dibujando, haciendo un cómic en el Esparragal. Terminándolo, estaba en la última página. ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices de Pac-Man? Pues no he jugado mucho, pero todo lo que he jugado ha sido maravilloso. Yo, el Pac-Man 1 nunca me... O sea, no está mal, pero nunca ha sido así un juego que diga, hostia, me voy a poner a jugar ahí porque me gusta mucho, mucho. Y este sí, este es impresionante. Para mí es la iniciación perfecta a alguien que tenga curiosidad por Pac-Man. Porque de Pac-Man hay camisetas... No, iniciación no, es el mejor juego que yo he jugado de Pac-Man. No, a ver, el original... Que yo haya jugado. El original fue el original, muy rompedor en su día. Sí, pero hoy por hoy, divertido, dinámico... Este juego es increíble. Variado, es increíble. Porque el Pac-Man original al final es la pantallica, te comen los puntos sin que te coman los fantasmas y las frutitas. Pero no, este te da mucho más juego. Te da muchísimo juego, pero es diferente el esquema. El esquema es que tú tienes 5 minutos, 10 minutos para conseguir tantos puntos como puedas. O para comer tantas frutas como te pidan. Y estudias del juego a ver cómo puedes sacar la máxima puntuación posible. Te lo estudias, investiga y de verdad puedes sacar puntuaciones salvajes e increíbles. Y sobre todo tiene una cosa muy buena y es que la dificultad está ajustada. Sí, lo puedo jugar en... Cada vez que te vas a tragar un fantasma... de esto que te dice, me come y me mata, el juego se ralentiza un poquito, entonces tú haces un giro enseguida. Y no solo que puedes hacer un giro, es que puedes tirar una bomba y te los quitas de en medio. Bueno, aparte de eso, es que evidentemente. Te da facilidades para los fanilones. Cosa que debo decir que como fan del personaje no me apasiona. No me apasiona mucho. Bueno, antes he comentado que he probado el juego de Assassin's Creed en Facebook. Oye, ¿qué tal está? Pues es un juego curioso, no deja de ser un juego de gestión de recursos. Básicamente te ponen, tiene una ambientación muy buena, con unas pequeñas secuencias introductorias, de estas sencillas en Flash, que te van diciendo, ahora estamos en esta parte de la historia. Yo como no tengo ni idea de la historia de este auditore o demás, pues me da igual, ¿no? Enseguida te vas a poner al día. Puede ser, pero vamos, esto me lo habré saltado y no voy a volver, te lo digo. La cosa es que tú vas gestionando los recursos que tienes. Y... Bueno, pues... tú tienes una serie de como de movimientos. Puntos de acción, creo que se llaman o así. Y tienes que hacer diferentes misiones. Hay misiones que básicamente decir acción, acción o lo que sea, ¿no? Conforme las vas cumpliendo, te van dando experiencia. De forma aleatoria te pueden ir dando algunos objetos y demás... Y luego hay misiones, una vez que va avanzando, y va avanzando las secuencias, va sincronizando todas esas movidas vuestras de Assassin's Creed, Es verdad. Hay misiones que te requieren que utilice una daga o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa es que tú, en las anteriores misiones, has ido ganando un poquito de dinero. Un poquito. Y luego vas utilizando ese dinero para canjearlo por... Te piden una daga para matar a este con la daga, ¿no? Tal. Y tú lo pagas. Y luego recuperas ese dinero. Tú nunca llegas a manejar a nadie en el juego. Tú simplemente gestionas los recursos. Entonces, ya. Tú dices, venga, cumplir esta misión. Hay que cumplirla, le tengo que dar. Teniendo la daga y tal, le tengo que dar 5 veces para que se cumpla. Cada vez que le das a hacer la misión, te come unos cuantos puntos de acción. Esos puntos de acción hay un momento en el que se agotan. Pero como en cualquier juego de Facebook, se recuperan conforme va pasando el tiempo. Aquí no es como en otros juegos, como en FIFA Superstars o tal, que por ejemplo pierdes capacidades. Aquí lo único que puede pasar es que tarden más en avanzar, pero no tiene mayor importancia, ¿no? Una vez que se ha regenerado tus puntos de acción estos, pues vuelve y a continuar, ¿no? Entonces vas subiendo de nivel. Se supone, tal y como dijo el Chicho en el análisis de la semana pasada, que luego puedes sincronizarlo con tu cuenta de Uplay de Ubisoft. Para luego utilizarlo en Brotherhood. Cuando he estado jugando a Assassin's Creed 2, según ibas avanzando en el juego, te daba créditos de Uplay de Ubisoft. Sí. Y luego, con esos créditos, te abre mapas, criptas especiales dentro del juego. Pero tienes que loguearte en Ubisoft y entonces te lo abren en el juego. Es muy curioso, ¿eh? Ajá. Bueno, pues yo nunca me he visto expuesto a esto de Uplay. Pero, bueno. El juego este, el avance es bastante más rápido que en otros juegos de Facebook para heterosexuales masculinos como FIFA Superstars. Lo digo así porque es que Farmville, por ejemplo, es muy esclavo. Este juego no lo es porque no pierde atributos ni nada, sino que conforme va avanzando y va ganando experiencia, cada vez que le das al botoncito de hacer este trocito de la misión, siempre te dan experiencia. Cuando rellenas tu barra, sube. Y luego puede ir aumentando 4 capacidades distintas del asesino, según tus intereses de progreso en el juego o según cómo quieras enfocarlo, ¿no? En plan, saco más dinero, tengo más puntos de acción. Y movidas por el estilo. El avance es también mucho más rápido que en otros juegos de Facebook. En las primeras fases. Pero, por ejemplo, yo he empezado a tocarlo hoy y he llegado al nivel 8. Entonces, muy bien. Yo todavía no lo he tocado. Esta noche o mañana lo tocaré. La cosa es que, tal y como dijo el Chicho, pues tú puedes luego sincronizarlo y utilizar estas ventajas luego en Brotherhood. Pues está de puta madre. Entonces, pues bueno, son pequeños alicientes. Esto, por ejemplo, en FIFA Superstar ya lo hicieron. Por ejemplo, prueban la demo del FIFA y luego tienen más créditos en FIFA Superstar, pero luego estos créditos en FIFA Superstar te sirven para conseguir desbloquear este estadio secreto que está en el juego. Todo lo que sea retroalimentación sí. Y tal. Está chulo. Sí, entonces es interesante. Muy bien. He tenido poquito tiempo, porque ya estáis viendo que, bueno, me he terminado Pac-Man, del que ya hablé. Estoy hablando de Assassin's Creed y FIFA Superstar y tal. Voy a hablar por último, porque no he tenido más tiempo, he estado trabajando mucho, de Tap Tap Revenge. Tap Tap Revenge 3. Es, para mí, el juego de ritmo de referencia del iPod Touch y del iPhone. De ritmo, defínete. Ritmo. De ritmo musical. Sí. Sí, pero de ritmo me refiero, pues eso, rollo Guitar Hero, rollo batería y tal. ¿Y en qué consiste este juego? Pues es un juego gratuito que, además, para mí siempre ha sido como el típico juego de me acabo de comprar un iPhone, este es el juego que te tienes que bajar. Empieza con un personaje, tú te lo creas, tal, y la cosa es que el esquema es el típico de los juegos de ritmo, ¿no? Van bajando las notas y cuando llegue el momento adecuado le tienes que dar a la secuencia. Ajá. Hay cuatro dificultades, de fácil, que es muy fácil, hasta experto, que es bastante difícil. Uh-huh. Medio y difícil, según la canción, se pueden ir alternando con bastante facilidad. Al ser gratuito, es un juego que cuenta con buenas canciones de algunos grupos y tal, como Data Rock, por ejemplo, que tiene una canción que se llama Fa Fa Fa. Uh-huh. Pero, sin embargo, el contrapunto es que la más conocida, a lo mejor, va a ser esa, de la gratuita. Es un juego que se apoya en canciones de grupos poco conocidos para lo que es la base jugable. Pero, sin embargo, si tú en algún momento quieres ampliar la jugabilidad, tienes, por ejemplo, para descargar por 2,40 6 canciones de los Killers. O por uno... Por un euro con algo, tiene un par de canciones de Lady Gaga, de Fall Out Boy, de Una pregunta, de ¿no Rihanna. Se hace repetitivo? No se hace repetitivo. Además, una cosa muy curiosa es que el juego cambia de apariencia, no de esquema jugable, sino de apariencia. Los skins los cambia según el grupo y cada grupo tiene su skin Ajá. distinto. Entonces, es siempre como, oh, qué distinto. Además de jugar con los pulgares, porque es con los pulgares con lo que tú vas marcando la diferencia, con el pulgar izquierdo y derecho, luego a veces el juego te pide que tú inclines el iPod o que lo levantes utilizando pues, la detección de movimiento la máquina, ¿no? Un juego gratuito en el que además cada vez que te termina una canción ganas unos puntos de experiencia según cómo lo hayas hecho. Cada vez que subes de experiencia... vas desbloqueando canciones nuevas. Además, aunque yo he dicho lo de las canciones de mago, también tiene una serie de canciones gratuitas para ir desbloqueando. Tiene también un modo online y, sinceramente, tal y como lo estoy describiendo, para una cosa que es gratis, o sea, está muy bien. Y, afortunadamente, la selección musical es bastante buena. Y te permite descubrir incluso temas y grupos que merecen bastante la pena. Uh-huh. Entonces, Tap Tap Revenge, uh-huh. juego estupendo, gratuito. Debo decir, como pequeño briconsejo improvisado, que Tap Tap Revenge 3 es gratis. El Tap Tap Revenge 2 no lo es. Y el 1 es todavía más caro. Entonces, teniendo el 3... No hace falta en absoluto, porque yo fui tan pardillo que me compré el 2, porque dije, me gusta mucho la selección musical y tal, no merece la pena. El 3 está bien, está genial y es gratis. No tiene pérdida, es un juegazo como la copa de un pino. Y quizá, pues bueno, junto con Pac-Man, sería mi gran recomendado de la semana. Tiene narices que aquí recomendamos juegos gratis, ya. Pues mira, yo me lo estoy bajando ahora mismo. Pues espero que te guste, Pedro, porque es un gran título. He probado alguna tontería más, pero tampoco es plan de alargarme hoy. Así que nada, debo decir que antes de grabar el programa, hoy estamos grabando en tu casa, Pedro, he estado escuchando un poquito de música en el bar de la esquina. Me he tomado una cervecita mientras que... Pero estaba relajándome y tal. Requetón del pues, cateto. Pues efectivamente. Requetón es que no me gusta nada de ese bar. Estoy escuchando reggaetón del cateto y con musiquita así como vamos a pasarla bien y tal. Vamos, qué putre, tío. Pues vamos a pasarla bien tú y yo. Y luego he recuperado un grupo de mi pasado que es muy cursi, que hace un pop, a veces queriendo tirar a rock, pero siempre quedándose en el pop, que se llama Sección V. Son unos amigos de Benejúzar, que es un pueblo que está en la comunidad de Alicante, cerca de Rojales, de Torrevieja y tal. Y son unos conocidos míos de hace un tiempo. Un grupo cursi en sus letras, pero con buenos ritmos. Sección V. Nunca lo he escuchado. Pues tienen un MySpace. Son bastante desconocidos, pero cuando se trata de canciones cursi con las que yo pueda... ¿Qué? No, es sección V. ¿V seguro? Sección... Sí, como Fórmula V. ¿No sea sección 5? No, es sección V confirmado vale. Por, si yo te por la boca de ella. Pablo, ¿qué tipo de música hacen? Pop. Pop. No lo sé, a mí me mola. Y reconozco que son cursi, pero cuando se trata de ponerse cursi, no digo ni que sean los mejores ni nada, pero a mí me molan. Tienen unas canciones que son muy cutres, no muy cutres, pero no muy llamativas, e incluso que bajan un poco el nivel, y otras que están muy chulas, o a mí me parecen muy chulas. Sección V. Son lo que son. Un grupo de chicos aficionados. Esto no se puede bajar por ningún lado que no sea por Taringa, Mega Uploads y cosas así. Uh-huh. Sí sacaron un disco que en algunos FNAC se puede comprar. Lo que pasa es que es muy difícil de encontrar. Fue una tirada muy limitada. Hasta entonces habían tirado con maquetas y esas maquetas se pueden encontrar. Es un grupo interesante que se merece una oportunidad si... pues bueno, si estás dispuesto a asumir los riesgos que te puede ofrecer alguien que se ha zampado Glee entero o ha cometido otras atrocidades sadomasoquísticas similares. Por lo demás, ¿qué? Me gustaría decir algo, ahora que estás hablando de música, de decir un punto. Antes he mencionado la Navidad. Todas las Navidades, The Killers, que es un grupo que nos gusta bastante a los componentes del grupo, ha sacado un single que se llama Boots, que siempre es recaudatorio para gente con necesidad en Navidades. Ya tenéis el vídeo disponible en YouTube, ya tenéis lo que es la canción para escucharla. A quien le interese, ahí está, escucharlo. Starbucks es que va a estar recogiendo dinero. Los Killers ya han puesto el vídeo en el YouTube, lo podéis ver. Okay. Y también me gustaría comentar que he estado escuchando un grupo que va a ser el primero que han confirmado que viene al SOS 4.8. Han dado una pista, pero con la pista que ha dado, todo el mundo hemos sacado... ¿Quién es? ¿Quién son? Pues espérate, porque estoy en mi Facebook aquí, Pedro, buscándolo. Estás interrumpiendo mis 15 segundos y encima no sabes ni de qué va a hablar. Sigue. No, te dejo que te pongas en evidencia tú solo. No me estoy poniendo en evidencia, pero estoy bueno... Estoy zarreando, perro. Venga, puta, termina de despedirte. Pero que yo ya estoy. Pero no puedes dejar... Si es que yo ya he terminado. Vale, venga. Pues el primer grupo confirmado con la pista que han dado... Viva las confirmaciones no oficiales. Two Door Cinema Club. He escuchado como cinco canciones de ellos. Vamos a ver, tú me podrías decir... Ya que estás con dos, me dices Three Doors Down. Y digo, ah, sé quiénes son. Vale, pero es que te voy a decir una cosa. Sí. Son un grupo irlandés, ¿de acuerdo? Que hacen electropop. Un electropop. ¡Escúchame! Así no vas a venderle el SOS a nadie. ¡Escúchame! Que es el primer confirmado. El primero. Y son alternativos, pero suenan bien. Yo no tengo que vender nada. Yo ya tengo mi entrada. Cuanto menos gente, más cómodo estoy. Bueno, pero Pablito. Vamos a ver, si son nuestro oyente, nunca hay suficiente. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, por mi sección? Parte ya está. Sí. Un último trago a la cerveza. Gluc, gluc, gluc. Cortamos. Cortinilla. Bueno, un programa de confesiones de un jugador sin el señor Rosa. Pues bueno, un programa. Rollo. Así que os presento la nueva sección Mi vida en rosa. Hola, muy buenas. ¿Esa sección la voy a hacer yo? Esa sección no va a volver a aparecer, es simplemente una excusa para justificar tu presencia en un programa en el que no has estado. Sí, es que estoy con dolores estomacales y trastornos varios, entonces estoy en el cuarto de baño todo el rato. He salido un momento y ahora me vuelvo a meter. Yo pensaba que estaba en Bolonia. Ah, sí, bueno, también. Es que en Bolonia hay cuarto de baño también. Estoy haciendo una ruta ahora mismo por Italia. Estoy en Florencia buscando las plumas que le faltan a Pedro. Y eso. Y entonces he dejado desde el pasado esta grabación. Bueno, después de esta rayada, Antonio, creo que nos quería hablar de algún juego, ¿verdad? Sí, os quiero hablar. Ya la semana pasada hablé de un juego que estaba yo flipado porque sería que era el Assassin's Creed. Como todo el mundo, porque la semana pasada vaya chapa de Assassin's Creed que pegamos, ¿eh? Mira, yo no quiero... Es que este juego, si alguna vez cae en mis manos, va a ser para romperlo contra la pared. Joder, tampoco ha sido tan grave. Pues, en serio, ya me habéis rayado. Con pues el este mismo. Juego es el Need for Speed Hot Pursuit. Iba a decir Burnout. ¿Qué pasa? Que no te acordabas, ¿eh? Sí, sí, es que me quedé así un poco, diga. Pues un juegazo hecho por Criterion, los mismos de Burnout, que han remodelado, han sacado ya el Need for Speed de los circuitos, esos cerrados que le estaban poniendo últimamente. Uh-huh. Y le han puesto un toque macarrero muy guapo. Se han dejado ya de rollo de tuning, que ya eso no mola. ¿Ahora qué mola? Ahora es ser macarra totalmente. Ser un macarra total. ¿Y eso qué? Pues ser un macarra total es... Bueno, están los corredores de la, los corredores de estos salvajes que van por la calle y luego, de vez en cuando, te persigue la policía. Pues en este juego puedes coger el papel o de policía o de corredor. Y hay momentos en los que hay lucha de coches, que eso es a mí lo que me gustaba mucho de... Lucha de coche es furia al volante, ¿no? Furia al volante total. Es de dos maneras. Las misiones de... Bueno, hay algunas misiones que son de estas de llega a tal punto en menos de tanto tiempo. Tú puedes ser o policía o corredor. Si eres policía, pues es que hay unos policías que quieren hacer un bloqueo no sé dónde. Entonces, si llegas en menos de un minuto y medio, por ejemplo, pues se escapa el sospechoso. Pero vamos, es una contrarreloj. Y luego están las que a mí me resultan más chulas como policía, que es detener una carrera. Hay seis corredores, pues tú pegando ostiones ahí hasta que los tumbas a todos, con sus cámaras lentas cuando los tumbas, estilo breakdown total. Takedown. ¿Cómo estamos? Breakdown. Sí. Bueno, es que eso es otra cosa que voy a hablar después. Y nada, bueno, tienen una especie de armas que son, pues, si una línea de clavos para hacer que los coches paren, o un inhibidor de frecuencias para que no le funcionen los sistemas. Si eres un corredor, puedes pedir bloqueo. Inhibidor de frecuencias. Sí, toma sí, ya. Para que tú eres un policía y si uno de los malos utiliza. Eso es lo que no. Yo creo que tenemos a alguien, cuando hacemos confesiones de un jugador, siempre con los problemas técnicos, la culpa es de alguien, de mi vecino de abajo que está. Es un inhibidor. Inhibidor de frecuencias. Un inhibidor de neuronas en ese caso. Y eso, si por ejemplo tú eres un policía, estás persiguiendo a un malo, sueltan el inhibidor ese de mierda y no puedes por ejemplo pedir bloqueo, no puedes comunicarte con los otros policías, no puedes ver varias cosas que te joden un poco la marrana. Pero bueno, conforme vas jugando se van desbloqueando más historias de estas y está muy divertido. Cuando eres un corredor, pues son carreras. Lo que pasa es que si hay algunos policías, pues se empieza una persecución, entonces son a los policías que tú puedes tumbar. Y el juego, pues la verdad que a mí me está gustando bastante. Los gráficos son bastante bastante chulos. Y entonces, pues, simplemente es eso. Una sensación de velocidad muy grande, muy buena. Y luego me gusta el macarreo que lleva en sí. O sea, tú, vamos a ver, eres un policía. Hola, soy un señor policía, un señor del orden y de la ley. Y te dan un coche de la hostia para ir directamente a reventar corredores contra los arcenes. Y es flipante. Además tienes un pedazo de cochazo de la hostia, vas reventando, tío. Y cuando llevas ya 3-4 pantallas, que has reventado ya a Tokitsky de los que están corriendo, dice, has sido ascendido. Dice, hostia, soy ascendido, tengo un cochazo de la hostia, voy tumbando al que quiera, pues yo tengo que ser por lo menos comisario. Dice, has sido ascendido a cadete. Dice, tú, pero me cago en la hostia, ¿qué era antes? Yo me imagino allá al Jonathan con sus pendientes, su grano y su pelo cenicero haciéndose policía, porque vamos, es que es un flipe. Wow. Y bueno, hay rangos también de corredores, está sospechoso 1, sospechoso 2, se supone que cuanto más sospechoso sea es que mola más. Sí, y lo que ya te comenté cuando jugué a la demo, que tú coges, le pegas un hostión a un coche, lo revientas, da 3 vueltas de campana y dices, tú, este me lo he cargado, y a lo mejor te sale tu colega policía americano, este ya no dará más problemas, le hemos puesto una multa, y dices tú, joder, una multa y una silla de ruedas por lo menos, porque vamos, con lo que le he hecho. Y bueno, gráficamente genial, los entornos bastante abiertos y tienen un popping curioso. ¿Cómo de curioso? Sí, o sea, tú normalmente nosotros lo que conocemos como popping es que tú vas y de repente aparece una montaña ante ti, un árbol, un... O sea, ¿aquí se van rellenando las texturas o qué? Aquí es como los dibujos animados estos cuando llega la primavera, que llega así una especie de hada y donde va pasando salen florecitas. Esto es igual, o sea, tú vas con tu coche y a los lados van creciendo flores y van creciendo arbustos. Sí, sí, o sea, es una cosa que te tienes que fijar. En la asociación de juego, los gráficos son muy guapos y no es una cosa que te entorpezca. O sea, aparecen cosas que no influyen directamente sobre el juego. Es decir, no te aparece un coche o te aparece un giro de una curva que no veas, sino simplemente son detalles que van apareciendo conforme te vas acercando. Entonces sí que, si te fijas en las ruedas, es el coche de la primavera, del Corte Inglés o de yo que sé. Vaya. Es muy tierno. Es muy tierno. Bueno, ¿esto en qué lo has probado? ¿En Play 3 o en 360? En 360. Okay. Tiene una cosa que yo, como soy un pobre Silver, no he podido probar en todo suyo. No, pero este fin de semana había Xbox Live gratis para los pobres. Sí, pero es que había bebé llorón en mi casa para todos. Entonces no he podido. Okay. No, no he podido. Tenía... Y pero, bueno, tiene una especie de Facebook para macarras de coches. Se llama Autolog. Tienes Autolog. Tu muro y tus historias para, pues supongo, eso vertebrará el juego online y tiene una especie de... ¿Y qué puedes ver? El señor Rosa ha detenido a 3 criminales. Yo de momento he podido ver, el señor Rosa no tiene Xbox Gold Live Warfare. Bueno, no he visto nada. ¿No estás conectado? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero tú la tienes conectada cuando juegas como Silver o no? Yo no. ¿Para qué? Ya. Yeah. No, o sea, no. A veces sí la conecto, pero no, la verdad que pero no. ¿Pero tú la tienes conectada por cable, por wifi? ¿Cómo es? Tenía el artefacto este del wifi, pero es que no lo usaba. Y cuando lo uso, lo conecto por cable para alguna actualización. Con ese dinero tirado. Pues nada, se lo he regalado a mi primo, que está muy agradecido por ello. Luego, otra cosa con la que me he pasado muy bien relacionada con el equipo esta última semana es con... con Kinect. ¿Cómo? He disfrutado un huevo con Kinect. ¿Qué estás diciendo? Que sí, que me ¿Has visto los anuncios de las tías esas en pelota? Sí, y he visto los ostiones que hay en YouTube. ¿Has visto el headshot? ¿Qué ostión? Sí, sí, sí. Dios, yo creo que es más divertido ver esos vídeos que jugar al Kinect. Ya. Bueno, tú te has sentido tentado últimamente con las ofertas que había, ¿eh? Yo tuve tentaciones, porque estaba el día sin IVA y estuvo también el 25% de descuento de Fnac, un fin de semana de Fnac online, y podía salir por 110 Fue la semana pasada, creo. 120 o algo así, pero no, porque tengo un montón de trastos en mi casa que ya ni y aparte no que Kinect, por Dios. Que va a hacer como va a jugar con David Beckham aquí a wow. A Lea Sport. Tengo eso que... Mariajo se sacaba los 1000 puntos de logro. ¿Por Beckham o por Lea Sport? Por Lea Sport. Vale. Bueno, pues cuando he terminado de macarrear con mis coches, he estado jugando un juego gratuito que se llama Mr. A. Mr. A. Mr. A es de un bicho que va con una liana saltando de unas plataformas a plataformas. Entonces tú tienes que tocar la pantalla para que el bicho se suelte de la cuerda. Cuando tú sueltas, se suelta. Entonces, o sea, cuando tú tocas, se suelta de la cuerda. Entonces hay unas variables que son de la gravedad y el viento y tal, que hacen que caiga, pues puede caer fuera, dentro de la plataforma. Lo suyo es caer dentro de la plataforma. Y dentro de la plataforma, claro, supongo. Es lo suyo. Y dentro de la plataforma hay unos puntos que, según lo más cerca que lo hagas, una especie de diana, que cuanto más cerca lo hagas, pues más puntos te llevas. Y simplemente es eso, es más simple que nada, pero es muy divertido. ¿Eso cuesta dinero? Eso cuesta grande. Nada, cuesta el dinero que gastes en papel higiénico cuando termines de cagar con él. Vaya, ¿tiene logros? El logro es no haber pagado por esto. Sí, y no limpiarte el culo con el dedo cuando termine. Yo qué sé, no tiene logro. Antonio, bueno, que yo no sepa, es que yo eso de los logros no me fijo. Yo creo que esto no tiene ni logro. No tiene pinta. Bueno, ¿algo más que declarar? ¿Has escuchado algo esta semana interesante? Nada. Sigo ahí a tope con la radio. El A Radio de Confesiones de un Jugador. Muy bien. Pues, señor Rosa, aunque tú no estés, está. Nada. Traeré 3 plumas para Pedro para que las tache de su mapa de las plumas. Estoy seguro que te la agradece muchísimo. Muy bien. Bueno, hasta siempre. Hasta el próximo programa. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con el programa de hoy, Hablando de la beta de Killzone 3, uno de los títulos más esperados para el año que viene, para ello hemos traído a un experto en la saga Killzone, como es Draco. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, ya has probado por fin la beta de Killzone 3, ¿no? Efectivamente. De momento, una exclusiva para usuarios de PlayStation Plus. No sabemos si para cuando podamos retransmitir este programa ya estará disponible para todo el mundo. Vamos a ponernos en antecedente. De momento, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia con Killzone 2? ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al online? Bueno, en principio, el online es a lo que más tiempo le he dedicado. De hecho, me pasé el juego casi un año y medio después de comprármelo, puesto que estaba enganchadísimo al multijugador, que es realmente la amiga del juego. Respecto al multijugador de Killzone 2, para mí, de los mejores que hay. El juego es bastante pasable, lo que es el modo historia, está bastante entretenido. Es simplemente pegar tiros, no tiene ninguna complicación más. Aún así, es un juego bastante divertido y muy entretenido. Y las rutinas de inteligencia artificial de los Helgas, por ejemplo, eran interesantes en niveles de dificultad difícil. Sí, tanto en difícil como en cualquier modo de dificultad. Eran bastante espabilados. Sí, se cubren, intentan rodearte, te distraen mientras te cogen por detrás. La verdad es que uno de los puntos fuertes es su inteligencia artificial, sí. Te distraen mientras te cogen por detrás, ¿no? Sí, a mí por lo menos sí. Vaya, vaya. ¿Y te cogían mucho por detrás? Depende, cuando no estaba cogiendo pluma en el Assassin's Creed. Ok, ok. Bueno, ¿te has comprado los mapas de multijugador y todas esas cosas? Sí, soy realmente un fricazo bastante importante del Killzone 2 y todo lo que ha salido me lo he ido pillando poco a poco. No tengo los trofeos, puesto que hay algunos que son realmente criminales, pero sin embargo sí que le he dedicado muchísimas horas a ese juego y más que le voy a dedicar, al Killzone 3, por supuesto. Bueno, de momento, a ver, ¿has ido siguiendo un poco las novedades que va a traer Killzone 3? ¿Te has leído los avances? ¿Has mirado vídeo o algo? Por supuesto. Ok, tú, por ejemplo, con los juegos que te molan, ¿te gusta ir siguiéndoles la pista? Sí, siempre. Vale, ¿qué podemos esperar de Killzone 3? No de lo que has probado en la beta, de lo que nos han dicho. Bueno, en principio, el juego, si habéis jugado al 2, es bastante probable que no sorprenda mucho, entre comillas, puesto que tampoco es un avance el Killzone 3. En principio, lo que más puede resultar más sorprendente puede ser la incorporación de los jetpacks. Simplemente, la verdad, porque realmente las muertes por detrás de sigilo y tal, creo que no va a sentar un precedente en esta saga. Pero bueno, es simplemente más de lo mismo, ya que nos gusta, pues es lo que hay. Ok, ok. Gráficamente, ¿podemos esperar una mejoría así notable o más de lo mismo? Porque el Killzone 2, la verdad es que en su época fue un referente de calidad gráfica en consola. En principio, por lo que he podido ver y probar, el juego mantiene unos gráficos bastante parecidos al Killzone 2. Simplemente lo único que se ha mejorado y se ha optimizado el motor gráfico es en cuanto a las partículas, los efectos meteorológicos. Se han añadido nuevos efectos, pero lo que son texturas, gráficos, no se ha mejorado excesivamente. El juego sigue siendo muy parecido a Killzone 2. Ok, vayamos un poco a la beta. De momento, ¿qué podemos encontrar en la beta? A ver, ¿qué es esta beta? Bueno, la beta es probar el juego. Y yo creo que la beta está hecha también, aparte de que te demuestra lo que es el multijugador de Killzone 3, para que puedas diferenciar y puedas ver que realmente es un shooter diferente a los típicos shooters que hay ahora mismo en el mercado, tipo Call of Duty o Bad Company, ese tipo de shooter. Es algo diferente, es algo más fantasioso, digamos. Incluso le han añadido ahora mismo mechas de estos tipos anime para algunas. Bueno, también ha habido otros juegos que lo han añadido, como el Fear 2, pero bueno, es un juego aparte. Aún así, yo creo que está muy bien la demo y para probarla está genial. Ok, gráficamente es lo que nos has dicho. Está el tema de las partículas y tal. Una cosa que quiero saber yo, siempre los multijugadores de los juegos, a ver, los shooters en primera persona, la mayoría suelen estar muy escripteados, están los típicos momentazos esos tremendos. Pero claro, en el multijugador parece ser que lo que prima es la fluidez, que las cosas vayan bien y simplificar los gráficos o no. En esta beta, por ejemplo, ¿cómo has visto los gráficos? ¿Están un poco ahí simplificados para que vaya todo fluido? ¿Van las cosas fluidas? Sí, está bastante fluido. En principio los gráficos sí que están simplificados, puesto que no hay efectos de tipo se rompe un puente, se ahorran bastante en gráficos. En principio el juego está bien como está, no hace falta muchas más chorradillas para que sea espectacular. ¿Qué más me habías preguntado? ¿Qué más te había preguntado? Pues no me acuerdo. Es que estaba pensando ahora mismo en las musarañas mientras que te escuchaba. Gracias. Entonces... No, hombre, te estaba... Por lo menos he dicho que te estaba escuchando. Oye, ¿qué podemos esperar? ¿Tú te vas a comprar la edición de coleccionista de Killzone y todo eso? Por supuesto, y si pudiera ponerme el casco, me lo pondría. Pero vamos a ver, ¿qué podemos esperar de esta edición de coleccionista? De esta edición coleccionista, yo creo que es más bien una fricada que algo útil, digamos. Por ejemplo, está la edición de Gran Turismo, la edición media, que viene con una guía de 200 páginas. Eso lo veo útil, y luego vienen coches aparte, que son una chorradilla. Pero, sin embargo, esta edición, con el casco para meter los juegos y el poco contenido que trae, que son, me parece, son imágenes y cosas así, realmente es si te gusta el juego, pero no lo veo una edición para comprarse si... Aquí estás pagando por el envoltorio, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué consiste ese envoltorio? Pues ese envoltorio es un casco de Helgas, que yo sepa es para guardar los juegos, va el juego dentro, realmente no sirve para nada más, chicos, no se puede poner, lo siento. ¿Pero es un casco con cabeza de Helgas, sí, o simplemente es casco? Lo que es un busto de Helgas. Ajá. ¿Y a cuánto va a salir la edición especial esa? Pues no está confirmado, pero se espera que salga por menos de $150. Wow, por menos de 150, vaya ganga, ¿eh? Sí, ya a partir de ahí. Quiero morirme. ¿Eso qué será? ¿120, 130 en España o nos harán la conversión? Va a ser una cuchilla en el costado por mi parte, porque me lo voy a comprar igualmente, pero no lo sé. Deben de ser conversión en España por unos 150 euros igualmente. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Del modo historia se ha confirmado algún detalle? Supongo, intuyo que se podrán manejar los mechas que has comentado y los jetpacks. Exactamente. Como siempre, bastante un modo bastante scripteado, como bien has dicho. Sin embargo, van a meterle bastante historia, según dicen, conversaciones de Helgas, como se va a jugar mucho con la infiltración, según dicen. Tampoco es... Por eso lo de las muertes sigilosas. Veo que al multijugador se han exportado todas las ideas que han querido meter en el modo historia o viceversa. Sí, se ha intentado meter todo lo que se ha podido dentro de la espectacularidad que puede haber en el juego. Uh-huh. Porque tampoco en el multijugador tampoco pueden scriptear nada. Pero, sin embargo, sí, las muertes sigilosas también están. Por ejemplo, le han añadido cosas de otros títulos que son bastante jugados, como Call of Duty. En este caso, los puntos, dependiendo de si hace asistencia o tiro en la cabeza. Cuando en el 1 solo daban un punto por ciertas cosas o dos. No había más. Esto no han cambiado. Okay. Oye, volviendo a la beta. ¿Cuántos jugadores pueden jugar a la vez? ¿Te has fijado...? No me he fijado, pero supongo que mínimo como en el 2, 32 jugadores. 32 jugadores a la vez. Y va todo fluido, ¿no? Sí, es más, me ha extrañado bastante. No sé qué conexión tendré exactamente, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero me iba bastante más fluido que el 2, eso es verdad. Y me parece que incluso se ha recortado la vida de los enemigos para que se maten antes. Antes era bastante complicado, parecía que tenías lag, pero es simplemente que tienen bastante vida. Ajá. Y también se ha mejorado el control para hacerlo más rápido. ¿Has probado alguna arma nueva que te haya sorprendido independientemente de las dos novedades que hemos citado? No, en principio ha habido una habilidad que me ha gustado, que he utilizado del equipo médico, que era un bot de ayuda. No lo he subido al máximo nivel, pero bueno, son como las torretas o los pájaros, solo que te van siguiendo todo el rato. Uh-huh. Y son de bastante ayuda, puesto que si tú intentas matar a un tipo y al final no puedes matarlo, tu bot sigue vivo y puede rematarlo igualmente. Así que no pierdes esos puntos que te joderían. Que te joderían, muy bien, muy bien. Bueno, pues algo más que declarar con respecto a este Killzone 3. ¿Para cuándo va a salir finalmente? Pues está previsto que salga para el 20 y tantos, no lo puedo decir seguro, de febrero. Ok. ¿Has visto en la beta alguna alusión al control ese cacareado de PlayStation Move que van a implementar en la versión final? En principio no. Ok. No sé, no. ¿Qué opinas de eso? Creo que puede ser muy difícil jugar al Killzone con ese tipo de movimiento, pero puede ser interesante. ¿Te interesaría jugarlo, no obstante? Me interesaría momento? Jugarlo por curiosidad, pero creo que estaría en desventaja. Ya, no, pero por ejemplo, en modo historia, ¿te pondría a jugarlo con eso? Podría ser no? interesante. Lo que pasa es que una vez pruebas a jugar de esa forma, sería difícil cambiar. Entonces tendrías que adaptarte y jugar siempre con... Pero un multijugador eres carne de cañón si vas con el Move. Evidentemente, por eso me gustaría como curiosidad, pero lo veo difícil. El tema de las 3D, todo eso, son cosas que, bueno, se supone que van a estar ahí. Esto es demasiado anticipado a su tiempo, esto ya es una realidad. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿O yo creo, un bonus? En principio, al juego a ser oficialmente una exclusividad de Sony, es evidente que tenían que meterle el 3D con calzador, fuera como fuera. Aún así, que yo sepa, se va a reducir bastante los frames por segundo en cuanto a cuando pongan el 3D, a la mitad, según tengo entendido. ¡Madre mía! Entonces, cuando haya scripts y tal en el modo historia, yo creo que eso se va a resentir bastante. Aún así va a ser espectacular, porque en 3D es espectacular, pero claro, lo espectacular sería tener una tele que pudiera eso tener en 3D y que pudiera, dinero. Que pudieras tener ese dinero sería espectacular también. Okay. Así que de momento yo no lo veo necesario. Bueno, ¿algo más que declarar con respecto a Killzone 3? Sí, compraroslo, cabrones. Yo os recomiendo, sin embargo, que os esperéis a febrero y podéis escuchar en Confesiones de un Jugador la reseña que nos hagan Draco y Beetle Chusi. Ha habido jugadores del juego, como habéis podido comprobar, que ya, no, pues bueno, van a decir lo mismo, pero al menos estaremos nosotros para darle un poco en la cresta y contextualizarlo todo. Hasta entonces, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros por la cerveza. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues es la hora del briconsejo de esta semana. Un briconsejo que se queda en casa, Antonio. ¿Se queda en casa? Sí. Pero en casa de cada uno, ¿no? Bueno, si tienes internet. Ah, bueno. Es que tenemos una novedad muy grande. Oye, esto de la comunidad de Confesiones de un Jugador está creciendo un montón. Sí, mira tú, que te fuiste 2 días y dijiste, ¿esto qué es? Sí. Me está dando miedo. Hacemos programa en directo, tenemos 3 micrófonos, bebemos cerveza Paulaner, Franciscaner. Esto va para arriba. Sí, y ahora tiene un compañero del foro, porque es suya, tenemos el honor de leer que le ha puesto nuestro nombre, y tenemos una radio, Confesiones de un Jugador online. Bueno, para ello tenemos aquí a Jaide80, que nos va a contar todo sobre esta nueva emisora online. A ver, muy buena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo el tema de la idea de la radio, pues surgió un poco tontamente, sinceramente. Yo resulta que tengo un programa en iPhone, ¿no? Que se llama Tuning 80, ajá, el cual recopila todos los programas de radio prácticamente del mundo. Del mundo. ¿Tuning 80? No, Tuning Radio. Ah, Tuning Radio. Tú eres el 80 de Hyde. Es que ya la cerveza... Ni de tuning, dices tú, del Need for Speed o el Juice. No, tune y... Mira, el tuning de un coche, tú no has oído de... ¡Coche todo tuneado, payo! Ah, bueno, por favor, cuéntanos. Y nada, pues resulta que ese programa que tengo para iPhone tiene su buscador de emisoras, tanto por género como por idioma. país, o sea, una pasada. Y se me ocurrió meter en el buscador la emisora de games, ¿no? De juego. A ver, que tenía, ajá, como games algún programa que me emitiera música de videojuegos, en fin. Y dije, leche, nada más que hay 3 emisoras en todo el mundo de juego. God. Somos la cuarta somos la cuarta emisora del mundo de games. Puede ser, prácticamente, sí. Por lo menos en el programa. Lo peor es que no estamos música de videojuego. What is this? Cuéntanos un poco cómo ha surgido esto. El tema, bueno, pues de momento respetamos un poco el tema de los derechos de autor. Uh-huh. Intentamos sacar música, no de videojuego, por este tema. Es porque están todo el tema, bueno, está todo muy muy delicado. Sí, sobre todo eso, en los principios y esto es bueno llevar cautela. ¿Hay algún videojuego con música de Ramoncín? ¿Algún sistema? No. Afortunadamente. Sería una de las torturas de Show. Y bueno, pues yo al ver que no había mucha emisora, empecé a darle vuelta a la cabeza y dije, leche, digo, una emisora que haga referencia al foro, que hable, que ponga, si no música de videojuegos, que meta algún podcast del programa. Digo, voy a indagar un poco. Empecé a indagar por página web. Resulta que no me fue difícil empezar a, oye, este programilla, dándome de alta con esta página y vinculando unos datos de la página que me daba, vinculándoselo al programa, podía retransmitir en directo. De hecho, así fue. Empecé y digo, me dieron una página, o sea, registré como Confesiones de un Jugador la radio. Uh-huh. Y nada, ya retransmití, empecé a comentárselo a la gente del foro y todo eso. Parece que ha tenido bastante aceptación, ¿no? Sí. ¿Qué podemos encontrar ahora mismo en la emisora? Porque está en fase de pruebas todavía, ¿no? Uh-huh. Sí. Que esto lleva unos poquitos... Sí, claro. Cuando lo escuchemos esto, una semanita y algo... Sí, bueno, pues de momento lo que es, estamos intentando buscar amigos de otros foros para meter podcast de otros programas. Estamos metiendo música también variada, así, libre de derechos de autor. Uh-huh. Y bueno, de lo que se trata es eso, buscar, tú meterte en la página web, oye, si hay un podcast, pues mira, puedes escucharlo, si hay música, pues la escuchas. Oye, ¿y la programación de esto, cómo se puede seguir? Pues mira, esto tenía pensado, lo que pasa que, claro, es difícil hacer una programación diaria de un programa de radio. Uh-huh. Entonces, pues mira, me he propuesto los días así que tenga más tiempo dedicar a hacer... O sea, lo he puesto ya varias veces en el pod. Por ejemplo, decir, oye, pues de tal hora a tal hora va a haber este podcast, de tal hora a tal hora va a haber este podcast y de tal hora a tal hora va a haber este podcast. Sí. A la gente que le interese, pues oye, sabe que a una hora específica del día pues va a escuchar, por ejemplo, Confesiones de un Jugador, Proyecto Chromatic u otro programa. ¿Qué más tenemos? Aparte de eso... Yo, por ejemplo, conseguí contactar con Isaac250 para meter De Pelotas Como Pueda, sí, que es uno de los programas amigos también. También se está sonando en la radio. Queremos ir ampliando, queremos ir haciendo una red de programas amigos, porque si hay una cosa que nos gusta más que hacer enemigos, pues es hacer enemigos. Hacer amigos, claro. Pues nada, trata de eso, vamos a ver si vamos poco a poco... Queremos hacernos un poco en el hueco en el ámbito de la radio, a nivel de online, podcast y todo eso, y a ver... Ahí la cosa, bueno, una cosa interesante es que tú en un momento determinado te vas al ordenador a dar una vuelta a tus páginas típicas, te pones ahí la emisora y a ver qué hay. Exacto. Oye, la música, porque a ver, música libre de derechos de autor, hay muchas veces que suena... ¿Qué cojones me voy a encontrar? Pues mira, tiene... ¿Hay cosas buenas o qué? Pues tienes de todo. Mira, nosotros intentamos arrimarnos lo que es más al tema de videojuegos. Estamos buscando grupos que suenen un poco a ese estilo, porque de hecho el podcast lo que trata es de eso, de Confesiones de un Jugador. Uh-huh. Y todas las ideas, pues mira, son buenas. Toda la gente que quiera aportar algo también, queremos hacer con de aquí a un tiempecico. Queremos hacer también algún apartado donde el oyente mande pues no sé, por ejemplo, al email de confesiones de un jugador o por sus aportaciones. Oye, que he jugado este juego y me gustaría hacer una revisión. ¿Queréis hacer una reseña de media hora que os apetece hacer en vuestra casa? Sí. Este es el espacio. A lo mejor en todos los programas, de momento hemos ido poniendo todo lo que nos han ido mandando. Sí. Pero ya sabéis que hay veces que los programas no salen muy largos, sí, o a alguna gente pues no le gusta el tema de que haya tantas cosas. Nosotros estamos encantados, pero oye, luego, por ejemplo, pues ya sabéis que nosotros tenemos el tema este. Hemos hecho entrevistas a gente que trabaja en tiendas de videojuegos. Sí. Pues juntamos la trilogía, sí, y la ponemos así del tirón. Exacto. Para quien le apetezca. Y luego, aparte, tampoco hace falta que sea que se hable del ámbito de videojuegos. No sé, por ejemplo, que, oye, mira, que estoy viendo ahora mismo aquí a mi hermana cantar en el SingStar, le voy a hacer un archivo de audio y lo voy a mandar. Libertad, no sé, absoluta, libertad, ¿no? Libertad total. Eso lo controlas tú, al fin y al cabo. Nosotros, sí, estamos ahí, ponemos nuestros medios y ponemos nuestra infraestructura. Sí. Os recomendamos que paséis por el foro www.confesionesdeunjugador.es, donde en la parte de arriba del foro, en la, la sección de confesiones de un jugador, podéis encontrar los posts relacionados con la emisora online. Exacto, la dirección de la emisora es CDUJ, o sea, confesiones de un jugador, punto listen to, el chu es con número, radio.com. Ok, pues nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por haberle puesto el nombre a la emisora, el nombre del programa. De nada. Y nada, esperemos que tenga mucho éxito la propuesta y al final consigamos hacer pues una radio donde siempre que yo quiera escuchar algo relacionado con los videojuegos me ponga y siempre hay algún programa chulo. Sí, y de hecho parece que en el foro se está teniendo bastante aceptación. Ya iré pasando informes de los oyentes que vamos teniendo y demás datos. Muy bien, muy bien. Pues de aquí a unos meses hablamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues aquí estamos con los chicos de Asido. Estamos celebrando el Día de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues lo vamos a celebrar a nuestra manera, hablando de cosas que sabemos hacer. Y una de las cosas que sabemos hacer es pasárnoslo bien, saliendo por ahí, yendo al cine, bailando, tomándonos algo. Pero hoy vamos a hablar de videojuegos. Tenemos un grupo de chicos y chicas de Asido que nos van a ir contando un poco pues sus hábitos relacionados con el mundo de los videojuegos. Antes de nada, me gustaría que os presentarais. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Manolo Martínez, soy de Murcia, del barrio Santiago el Mayor. ¿Cuántos años tienes? Y tengo 21 años. Me llamo Lola Río Máquez y vivo en Albatarillo. Hola, me llamo Gaby. Gaby, ¿tú cuántos años tienes? 19. ¿Y de dónde eres? De Llano de Brujas. ¿De Llano de Brujas? Yo me llamo José Antonio, vivo en Murcia Capital. Ajá. Mi edad, tengo 21. Y la que viene, peligro, hago. Vale. Muy buenas, caballero. ¿Cómo te llamas? Yo, Diego. Diego. Ok, ¿tú de dónde eres? Del Rincón de Beniscornia. Madre mía. Y hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alex Bacán. Oye, ¿de dónde eres, Alex? De Alcantarilla. Ok. Bueno, si os parece, ya que estamos hablando de videojuegos, vamos a ver qué consolas tenemos cada uno de nosotros. Yo tengo la PlayStation 3. Tú también tenías una PSP, ¿no? Y también la PSP, perdón. También tengo la Wii. Tú tienes la Wii. Y yo tengo la Wii y la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Madre mía. Tú también tenías una Nintendo DS, ¿no? Sí. Madre. Tu casa parece la mía. Ya me tengo Xbox, ya me tengo DS, y color blanca. Bueno, me gusta el mundo de los consolas. Me encantaría comprar uno. Ok, bueno, si tienes ya dos, disfruta las que tienes. Diego, ¿tú tenías una Nintendo DS? Sí. Ajá. ¿Tienes alguna más? Espera. Ahora hablaremos de juegos, ¿vale? De ver qué juegos tenemos. Caballero, ¿tú qué consola tienes? Wii. La Wii. ¿Tú tenías también una Play 2 o no? Sí, Play 2. Una Play 2. Bueno, yo quiero saber ahora cuáles son vuestros juegos favoritos. Bueno, juegos favoritos así de vuestra vida. Bueno, grandes juegos que os han gustado. Bueno, pues yo tengo el God of War, Medieval y el Play Chapa en la PSP. Uh-huh. Y en la PlayStation tengo solo, que es mi juego, el Tekken 6. Pero tú has probado otros juegos, ¿verdad? Y he probado juegos de la persona que está hablando ahora mismo, que es Pablo. Ok. De los juegos que has probado en tu vida, ¿cuáles son los que más te han gustado del todo? Hombre, ¿tu juego favorito? Yo diría el Siren, Blood Curse. El Siren, ese es de miedo, ¿no? El Siren y el Ratchet, de los que más. Una de tus sagas favoritas es Ratchet y Clank, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta coger armas, me gusta también luchar y coger guitones para para comprar todo lo que necesita para poder luchar con más. Oye, has dicho, sin embargo, a ver, porque Ratchet & Clank es un juego con muchísimos colores, así muy alegre y tal. Sin embargo, el Siren es un poco diferente, ¿verdad? Sí. Es bastante terrorífico. ¿A ti no te da miedo? A mí lo que me da más miedo es la música y los zombies, nada más. Entonces, esos dos juegos que nos has dicho son tus favoritos, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguno más que se te quede ahí en el tintero? Pues también estuvo, que lo tienes tú ahora, el... Vamos a ver. El Dark Void. También estaba Dark bien. Ah, el Dark Void. Ajá. Sí. Y ya está. Ok. Tú, además, siempre has sido un gran seguidor de la saga Spyro the Dragon, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría probarlo? Tú lo has jugado en Play 1, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría probarlo en Play 3 y eso? ¿Cómo crees que estará hecho? Sí, me gustaría, pero no sé si habrá alguno por ahí. Hay alguno, creo. Eso un día lo podemos investigar. Porque además creo que son bastante baratos. No sé si unos 20 eurillos o algo así. También puede haber un Crash Bandicoot por ahí. ¿Crash Bandicoot? Hay también algunos. ¿Sí? Sí, sí. Porque también es otro de los personajes que te gustaban, ¿no? Sí, me gustaría comprarme un juego del Cry y otro juego del Spyro. Ok. Bueno, de momento te puedo decir, al menos, si te gusta la saga Ratchet y Clank, que va a salir uno nuevo. Además, yo tengo también el Atrapados en el Tiempo, que te lo tengo que dejar. Entonces, bueno, ¿a ti el tema Super Mario y eso alguna vez te ha llamado la atención o no? Sí, también está muy chulo. Sí, yo, mi hermano antiguamente tenía la Sega, no sé si era la Sega o la NASA. Ah, la NASA, madre mía. La NASA, o sea. Sí. Vaya un clásico la NASA. Ok, sí. Bueno, vamos a ver los demás compañeros. Lola, ¿a ti qué videojuegos te gustan? A mí, mira. Tú has dicho que tienes una Wii. Una Wii. ¿A qué le das caña? A la bola. También está el tenis. Sí. Y en Goz. ¿Y cuál es tu favorito de esos juegos? A mí, el golf. ¿El golf? ¿Se te da bien o qué? Bueno, se me da bien, pero me tengo que poner esto con el mando. Tengo que que apuntaron hasta el agujero de la pelota. Aparte de ese, ¿tiene algún juego como Super Mario o algo de eso o no? Hasta mi hermano tenía una Play. Ajá. Que tiene montón de juegos. Que sí. Tiene la carrera de los motos. También tenía Super Mario. Y FIFA de fútbol. Y muchos juegos más. Pero a ti veo que te van los de deporte con el mando este especial, ¿no? Sí, de la Wii. ¿A ti qué mando te gusta más? ¿El mando de la Wii, que tú te mueves y los muñecos hacen lo que tú haces? ¿O el mando normal que se coge con las manos? El de la Wii. Ok. ¿A ti te gusta jugar sola o acompañada? A una vez me pongo con mis manos. Pero mi mano, yo le digo que sí puedo jugar, pero no se deja. Ah, entonces es mejor que la cojas tú y que juegues tú sola, ¿no? Sí. ¿Juegas también a veces con tus padres o tus padres no la tocan? Bueno, la Wii eso lo toca mi hermano. Ajá. En los veranos, cuando jugamos toda la familia. Ok. ¿Y os echáis una buena risa o no? Sí. ¿Tenéis un mando o tenéis dos mandos? Tenemos un mando que es de la Wii. Sí. Antes teníamos dos mandos de la PlayStation. Ah, claro, para jugar a doble. Pero sí. ¿En la Wii podéis jugar a doble o solo tenéis un mando? Bueno, el mando de la Wii es uno. Ok. Señor Gaby. Tú sé que también te gusta darle bastante caña a los videojuegos y de hecho hay veces que te traen incluso los cartuchos para decir, oye, vamos a hablar de este videojuego, para que quede claro cuál es el que te gusta. A mí sé que me ha gustado de Mario Galaxy 2. ¿El Mario Galaxy? Hombre, jugando a juegazos. Así me gusta. ¿Por qué te gusta el Mario Galaxy? Porque el Mario camina mucho. Ajá. ¿Y qué más? Para salvar a su novia. Para salvar a su novia. ¿Tú te acuerdas cómo se llama su novia o no? Sí. Bueno, ¿qué más da cómo se llame? Sí, claro. ¿Te matan mucho cuando estás jugando o no? ¿O te sale bien? Pues a mí creo que sale bien. Uh-huh. Oye, aparte del Mario Galaxy, ¿qué otros juegos tienes en tu casa que a ti te gusten? En mi cuarto tengo el Alonso. ¿El de Alonso? ¿El de Fórmula 1? Sí. Uh-huh. Ese es difícil. Eso yo lo jugué. Ok. ¿Y qué más? ¿Tienes alguno para la Nintendo DS, chulo? Sí, yo jugué el Mario Kart. ¿El Mario Kart? ¿Y a qué personaje te coge en el Mario Kart? Pues llega primero y gano. Pero ya, sí, va, eso está claro. Pero... ¿A ti qué personaje te gusta más? ¿El mono, la seta, la princesa, Mario, Luigi, Bowser? A mí he elegido el Luigi. ¿Luigi? Ok. Bueno, tú creo que también tenías Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. ¿En los Juegos Olímpicos normales o en los de invierno? El invierno. Los de invierno. Y, oye, ya así un poco entre tú y yo, ¿quién te gusta más, Mario o Sonic? Pues a mí, para mí que soy Mario. Mario, ok. Bueno, ¿a ti te gusta jugar solo o acompañado? Solo yo. Solo tú, así no hay nadie que te quite el mando, ¿no? No hay nadie que lo quite. Ok. Bueno, caballero, José, a ver, tú has dicho que tienes una Xbox. Sí. Cuéntame qué juegos tienes en la Xbox, así que te molen a ti. A mí me gusta, me encantaría comprar Assassin's Creed. ¿El Assassin's Creed? ¿Pero ese lo tiene o qué? Ese lo compré yo para Nintendo DS. ¿Ese lo tienes para la Nintendo DS? Ese lo voy a comprar. Ah, vale. Pero tú, ¿puede ser que alguna vez me hayas comentado que tienes el Assassin's Creed 2 para la Xbox? Está bien. Tengo un grupo de amigos... que se vuelven locos con ese juego, que les encanta. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué hay que hacer en Assassin's Creed? Tiene que llevar a uno malo, venga a su familia. Vengar a su familia, ajá. Y luego la Cristina, la mujer de Dios, también muere. Vaya, vivan los spoilers, amigo. La que nos acabas de soltar. Oye, ¿cómo has dicho que se llama el protagonista? Ezio. Ezio. Ezio Auditore, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Y cómo es Ezio? Guapo, simpático, encantador. Lleva tabla de chocolate. ¿Tableta de chocolate? Como yo. Pero no va tapado, no lleva una capucha. Sí, está bien. Oye, pero tal y como lo dices, parece un juego de echarse novia, pero en realidad este tío no va por ahí matando gente. Sí. ¿Cómo los mata? Mata uno un cuchillo, una espada, y tiene que pasar un fuego. Tiene que pasar un fuego más grande y tiene que llevar dos mujeres a un palacio. Ajá. Y el otro, el maestro. Ezio enseña cómo se pelea. Ok. Y eso de su... Porque creo que Ezio también se va subiendo por las paredes y eso, sí. ¿No? Bueno, ¿y eso te sale a ti bien? No, pero me encantaría enseñar algo a mí. Para subir a las paredes, saltar... Vale. Pero, ¿qué pasa? Que eso todavía no te sale bien, ¿no? No. Vale. Y ahora yo me siento bien. Ok, una cosita más. A ti te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿De qué equipo eres? Yo soy de Madrid, me encantaría jugar. Oh, bueno, mala época para ser del Madrid, pero no pasa nada. Me encantaría jugar con Barcelona. Nuestro oyente deben saber que tú has conocido en persona a Iker Casillas, que te firmó unos guantes de portero. Sí. Al final, a ti te gusta jugar de portero. ¿Tú tienes el FIFA? Sí. ¿Y qué te parece el FIFA? Me encantaría jugar contigo. Al Pro 2011. Al Pro, pero espera. Un momento. ¿A ti qué te gusta más? ¿El FIFA o el Pro? Iguales. Los dos iguales. Sí. Ok. ¿Y cuál tiene mejores gráficos? ¿Cuál se ve mejor? ¿El FIFA o el Pro? El FIFA. El FIFA. Veo que lo tienes claro. Muy bien, muy bien. El FIFA es que está guapo, ¿eh? Sí. ¿Qué FIFA tienes tú en tu casa? Yo tengo el FIFA 2010. Y me falta comprar cuando yo me compro otro equipo, camisando, me encantaría comprar uno. Pero si tiene una, es que te han salido... Ese es de mi mano. Ah, pero bueno. No me deja. Solo cruza los dedos para que no salgan las tres luces rojas esas. Entonces necesito comprar uno para mi santo. Para jugar tú. Sí. Pero bueno, ¿tú juegas con tu hermano? Sí, me enseña y ahora no me deja jugar. Bueno, ¿tenéis dos mandos? Sí. Para jugar al fútbol y eso. Oye, ¿tu hermano también es del Madrid? Sí, ya bien, pero tiene la camiseta del Brasil. Oye, una cosa, entonces, si tú te coges al Madrid, ¿qué equipo se coge tu hermano? Yo no sé, a uno equipo. ¿Se coge al Barcelona? No. Ah, no. Al Internacional. ¿Y a ti no te mola el Barcelona? Sí, pero me encantaría jugar con a Barça, pero... Sí, alguno pierde y otro gana. Ok, bueno, si algún día jugamos tú y yo, tú ya sabes que yo me voy a coger al Barcelona. Yo de Madrid. Tú te coges al Madrid y aquí va a haber palo. No, lo sabemos. Pero tengo un Nintendo DS en mi casa. Ok, y en la Nintendo DS has dicho que te gustaría pillarte el Assassin's Creed. Sí. Pues está bastante peor. Mi consejo es que no te lo compres. Hay juegos mejores. Igual. Pues yo que sé, el New Super Mario Bros, por ejemplo, está muy chulo. O el Mario Kart, que ha dicho Gaby. Yo tengo el Mario Kart, High School Musical y de Pokémon Ranger. ¿High School Musical? Toma ya. Esa es la cuarta. ¿Es que te mola High School Musical? Sí. Ok. Pero a mí me encantaría comprar unos juegos. Me encantaría comprar unos juegos más fácil. Ok, porque ese es complicado, ¿no? Tengo que comprar Assassin's Creed, pero me lleva bien. Sí. Bueno, ahora ha salido un Assassin's Creed nuevo. Oye, caballero, Diego, ¿qué juegos te gustan a ti? ¿Cuál? Repetimos. El Pressing Catch y de fútbol. Sí. Tú lo juegas en la Nintendo DS, ¿verdad? Sí. Oye, y en el de Pressing Catch, ¿quiénes son tus luchadores favoritos? Atro. El enterrador. Padita, vecina, enterrado, El enterrador es el que más te gusta, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Juegas mucho? Mucho. ¿A qué juego le dan más caña? ¿Al de fútbol o al de lucha libre? Ay, fútbol. ¿Al de fútbol? Sí. ¿Y tú de qué equipo eres? Yo soy de Madrid. ¿Del Madrid? Sí. Madre mía. ¿Y en el Madrid, o sea, en el juego, tú sueles coger al Madrid también? Sí. ¿Y gana los partidos? Sí. ¿Te sale bien? Sí. Bueno, pues a ver si aprendo un poquito del Madrid de la vida real. Bueno, bueno. ¿Hay algún otro equipo que te guste en el de fútbol? Valencia. El Valencia. El Barça contra... Y Barça contra el Bahí. Ah, el Barça contra... ¿Y cuando tú juegas contra el Barcelona, gana el Madrid o gana el Barcelona? El Bahí, que va a quedar. Bueno, bueno. Pues nada, menos mal que os quedan los videojuegos a los madridistas, amigo mío. Sí. Bueno, bueno. Oye, ¿y a ti te gusta jugar solo o acompañado? Ay, se vaya. ¿Acompañado? Sí. ¿Suelen estar ahí tu hermana jugando contigo o le das caña tú solo? Y para la hija. ¿No te la dejan? No. ¿Qué pasa? ¿Se la enganchan ella? Está a su hija. Bueno, bueno, no te preocupes. A ver, un momento. Bueno, al lado de Diego también tenemos a otro chico que le gustan los juegos de SmackDown, de lucha libre, ¿verdad? SmackDown. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿tú sueles verlo por la tele? Sí. ¿Y en el juego qué luchadores te coges tú? ¿Qué luchadores te gustan? El Wii. Espera, espera. Antes de hablar de la Wii. ¿Qué luchadores te gustan? A ver, ¿a ti también te gusta el enterrador? Sí. ¿Quién más? John Cena, Tobaka. ¿John Cena y quién? Tobaka. Ok. Bueno, has dicho también que tienes una Wii, ¿no? Sí, Wii. Ok. ¿Y qué juegos te juegas en la Wii? Wii y Star Wars. ¿Star Wars? Sí. ¿Star Wars? Ese... que le vas dando como si fuese el sable láser. Sí. Cuéntame, cuéntame. Sí, ha hecho un juego todo más. Coño. Ok, ok. ¿Y tú te coges a Anakin o a quién? A Anakin. ¿Al Anakin Skywalker? Sí, a dos. Sí. Vale, vale. Oye, ¿y qué te gusta más? ¿El de lucha libre o el de Star Wars? Star Wars. Star Wars. Ok, ok. Bueno, chicos y chicas, a ver, ¿a vosotros os gustan los juegos de música, karaoke y demás? Sí. Sí, bueno, yo como en la Play no tengo el SNES. ¿Te lo compraría algún día? Pero yo creo que no. ¿No? ¿No? ¿Y aquí, por ejemplo, cuando lo hemos probado en Asido? Oh, pues sí, no okay. Lo digo muy convencido, pero... Ok. Oye, ¿y tú sabes montar el chiringuito ese de poner en marcha los micrófonos, la consola, configurar la canción o que jueguen dos personas? ¿Eso te aclara? Sí. Ok. Vale, vale. Lola, ¿a ti te gustan los de karaoke? Sí. ¿Sabes que va a salir uno ahora del patito feo? Sí, a mí me estoy siempre en esa serie. Aquí hay algunos chicos y chicas que les gustan mucho High School Musical. Y también sí. Le gusta el patito feo. Sí, a mí también. Entonces, bueno, pues va a salir un SingStar con 20 canciones de patito feo. Yo me voy a hacer de memoria algunas. Madre mía, ahora no las podemos cantar porque tampoco ya. Es plan de quedarnos sin oyentes. Vale. Pero, en fin, ¿te lo compraría? Sí. Ok. Gaby también es un gran fanático del patito feo, ¿verdad? A mí sí. ¿Se ha enterado tu padre de que va a salir... de que va a salir el SingStar este para regalártelo? Eso sí. Pues tú, además, has ido a Madrid incluso a ver el musical del Patito Feo, ¿verdad? Sí. Porque te encanta la serie, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que merecería quizá la pena un karaoke del Patito Feo. Ah. Nosotros, no obstante, vamos a ver si lo conseguimos con los contactos así de las distribuidoras. A ver si los de Sony... No pasa nada. Se enrollan y nos mandan uno para Play 2, que es lo que tenemos aquí en la asociación. ¿Sabes por qué, Pablo? Dime. Yo voy a cantar con Lola de música de un patito feo. ¿Qué música te gustaría cantar del patito feo? ¿Qué canción? Para las dos. ¿Esa de la fiesta, la de las divinas? ¿Qué te mola más? A mí me gustan las populares. Las populares. Sí. Ok, ok. Bueno, no convirtamos esto en una noticia del patito feo tampoco. Pero a mí, tú ya la serie. Caballero, centrémonos. Vale. ¿A ti te gustan los juegos musicales? Sí, me gusta de 200 años, canciones. ¿Pero el SingStar y todo eso te mola? Sí. ¿Y qué canciones te gustan? Me gusta de Niño Bravo, Camino Cierto, Cabelito. Madre mía, y algo así un poquito más moderno, que si no la gente se va a pensar que eres un carroza. Me encantaría de Canto Loco y también de flamenco. ¿De flamenco te gustaría? Sí. Ok, ok. Diego, ¿a ti te gustan los juegos del karaoke? Pues sí. ¿Y a ti qué música te gusta para cantar? Terror. ¿Qué? El terror. ¿De la del enterrador? No, ¿De rock? Sí. Ah, ¿y qué grupos te gustan? ¿Te gusta el canto del loco? Es que Coco, de Europa. ¿Estopa? Amatilla. Tru. Ok, ok. ¿Y a ti qué música te gusta para cantar en los juegos musicales? Ay, muy. ¿Y qué? No sé, ¿qué grupos te gustan a ti de música? ¿Te gusta Bisbal? Ah, sí. ¿Alguien más? A ver. David Civera, sí, Bustamante. Me gusta mucho. ¿Te gustan mucho? Ok. Bueno, oye, ya para ir terminando, ¿a ti por qué te gustan los videojuegos? A mí, pues, porque me divierte estar un ratico en la consola y estar de vez en cuando, pues, echando una partida y ya está. Ok. ¿A ti, Pagan, por qué te gustan los videojuegos? ¿Ningún juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque te lo pasas bien? ¿Porque te gusta jugar al de lucha libre? Ah, sí. ¿Porque te gusta jugar con gente? ¿Por qué? De gente mucho. ¿Te lo pasas bien? Sí, es bien. Genial. Ok. Oye, ¿y a ti, Diego, por qué te gustan los videojuegos? Sí. ¿Por qué sí? Y cada por acá, compra ahí, coche y cada. A ti te gusta ganar, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Ok, bueno, señorita, ¿a ti por qué te gustan los videojuegos? Pues porque a mí me divierte mucho la Wii, porque me gusta cómo manejo el mando y bien. Ok. A ti, Gabriel, ¿por qué te molan los videojuegos? Pues a mí me gustan los juegos de fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué te gustan? ¿Es por la emoción? ¿Por poder jugar con tu padre? ¿Por ganar la partida? Y yo mismo. ¿Eh? Y solo yo. Porque te gusta jugar solo, ¿no? Sí. Y relajarte ahí un rato. Sí. ¿Tú te pones nervioso jugando o estás tranquilo? Ahora estoy tranquilo. Tranquilo. Jugando. Ok, ok. Y ya finalmente, José Auditore, ¿a ti por qué te gustan los videojuegos? Me gustan para pasar los misiones y conseguir el traje de Ezio. El traje de... Ahí, te gusta la notoriedad, la capa esa especial, ¿no? Y hay que cambiar ese juego para los millones de... Madre mía, hasta aquí llegamos con Assassin's Creed, que está la gente loca. Pero mi madre tiene uno y también mi primo tiene uno. Me encantaría comprar uno. Ok, ok. Para que yo no deje. Bueno, si os parece ya, nos vamos a ir despidiendo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, tío. Adiós. Yo voy a mandar un beso a Lolo, pero que la quiero. Adiós. Bueno. Yo voy a mandar un saludo a Manuel. Hasta el próximo programa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por participar. Nos vamos despidiendo, ¿vale? Y nos vemos en el futuro. Bueno, esto se acaba. Lo bueno se acaba y confesiones de un jugador también. Pero eso lo pongo para de hoy, la semana que viene más. Ay, Pedro, madre mía. Es que me lo he pasado muy bien y me da pena que se acabe. Si yo te contara. Cuenta. Bueno, yo cuento que os quiero dar las gracias por haber estado escuchando todas las fases de este programa. Porque, bueno, hoy ha sido un programa más, pero hemos metido algo diferente. Y meter cosas diferentes a mí me gusta. A mí me mola. Mira, primero y principalmente, aparte de a todos los colaboradores, me gustaría darle las gracias a los chicos de Asido por este reportaje, porque ha sido de PM. Yo espero que os haya gustado. Sé que mi voz ha sonado un poco más dulce que de costumbre, un poco menos aguda que de costumbre. Pero bueno, es interesante porque ofrece una visión diferente. Y en Confesiones de un Jugador abogamos porque cualquiera que disfrute de los videojuegos tiene derecho a hablar de ellos. Muy bien. Y nada más, porque esta semana vamos con prisa, corriendo, y me lo he pasado genial, lo bueno y breve dos veces bueno. Recordaros nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es. ¿Qué más? Tenemos nuestro Facebook, Confesiones de un Jugador. Tenemos nuestro Twitter, madre mía, Confesiones de uno con un número uno, J. Y también tenemos nuestra emisora online de Confesiones de un Jugador. Ahora, para decir esa, cagate, Lorito. Pero como no nos la sabemos, os invitamos a pasaros por el foro, buscar en la parte de arriba, en Confesiones de un Jugador, en el subforo de Confesiones de un Jugador, y buscar las emisiones online, donde además podéis encontrar también la programación. Es curioso porque además la programación, ya habéis oído a Hyde y tal, pero nos están haciendo sesiones revival de nuestros primeros programas y a mí me da una vergüenza que me muero. Y es que a la hora que los ponen estoy currando y no puedo escucharlo. Pero Pedro, hay programas, yo recuerdo los primeros, el 1 y el 2, especialmente, pues que estábamos fritos, pero doblados. Pues anda, que cuando escuches este dentro de un año ya me contarás. Bueno, la verdad es que lo he terminado. Prefiero terminar los programas contentos a tristes. Bueno, chavales, muchas gracias, confesores, y la semana que viene más. Oye, Salva Spin querrá decir adiós o algo, ¿no? Bueno. Ya que ha venido, aunque sea tarde. Hasta la vista, baby.